Bienvenidos a todos ustedes a una nueva y brillante y hermosa y maravillosa edición de Otaku no Shoso. Falta la buzuela. Sí, pero creo que ya sería mucho con una buzuela. A pesar de que lo hemos tirado de repente, así con la boca. Sí. Bueno, usted, yo lo sabe, soy Hayama y yo no grabaría esta tontera si no fuera porque está aquí conmigo la querida, la amada por todo el planeta, la Pau. Gracias, hola. Hola, Pau. Hola, Hayama. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Odio los mosquitos, les deseo el genocidio a los mosquitos. Sí, qué fuerte, les deseo el genocidio. Ay, es que son décadas de odio, de verdad. De malas relaciones. Sí, porque tú cachai esta cuestión de que es como cremillas. Prefieren la sangre de cierto tipo de personas. Bueno, a mí me pasa que, y le ha pasado a mucha gente, que yo estoy en una pieza, duermo con más gente en la misma pieza, pero me pica solo a mí. Se tienen preferencia, bo. Es que eres la waifu de Chile. No quiero ser la waifu en esa circunstancia. No. No, lo entiendo, nana. Eso. Uh-huh. Eso. Bueno. Bueno, yo no lo puedo procesar, estamos en marzo. O sea, a mí desde hace algunos años que me da un poco lo mismo estar en marzo. Uh-huh. Pero sé que para el resto de la gente es terrible. Bueno. Si tienes hijos también, o si tienes un auto. Bueno, yo honestamente para mí es como lo mismo, porque es cierto que todavía estamos en marzo del 2020, para ser sincero. Pero la verdad es que bueno, ahí el tiempo vuela, aunque para mí ni tanto voló como lo comenté cuando cumplimos un año, porque fue un año tan largo, pero bueno, una vez más estoy en marzo, y tú cachéis, pues yo estoy entrando acá a fase 2, así que ¡vamos 2021! ¡Vamos! Yo estoy en fase 3 donde vivo, pero donde trabajo retrocede y me cago en la vida. Así como las pegas que tenía para el próximo mes, abril, así de verdad, como que parece que callé, así. Era como, puta la wea. Bueno. Así que, Solamente queda decir, nos quedan muchos episodios por grabar de otra conocida. Sí, por último. Así es, y este episodio maravilloso, este uno que eligió la Pau, y de hecho cuando la Pau me dijo que quería grabar al respecto, yo tuve mucha así, ¿cómo decirlo? Es como una sorpresa muy grande, creo que de las cosas que me ha ofrecido hablar la Pau, para mí ha sido unas cosas así como más, wow, en serio, porque... Debo aceptar que, a pesar de que ya hemos grabado un montón de cosas que son súper obscuras dentro de del tema del anime, la verdad creo que este va a ser un episodio bien cargado también a ese tema, porque va a hablar de una serie claustral en género del Magical Girl, pero que al mismo tiempo no fue realmente muy popular en Japón, honestamente no lo fue. Pero que curiosamente, y que creo que es lo que nos une, que yo estoy muy... De verdad lo digo con toda sinceridad, Pau, estoy muy, muy... interesado con lo que nos vas a comentar el día de hoy. Yo sé que uno de los pocos mercados donde esta serie fue muy popular fue en Corea. Es que... y esa es la razón por la que yo pedí este capítulo. ¡Yay! Sí. Bueno, como yo puse ya en Twitter, tiene un tema como bien particular en mi infancia, y es porque, como ustedes saben, hay mucho contenido que tengo como en manga que mi mamá me lo traía para que yo aprendiera coreano, pero no funcionó tan bien. Y una de las cosas curiosas que tengo, bueno, después digo el detalle de eso, pero mi mamá me trajo VHS originales de Maribel cuando era chica. ¡Vamos a hablar de Maribel! ¿Cómo es gramática? ¿No? Hana no. Es Hana no Maribel. Maribel. Sí. Que esto quiero buscar el título exacto coreano porque es como ligeramente diferente. No es como Maribel, una cosa así. Es que es Maribel, pero en vez de decirle magician, usa la palabra hada. Ah. Sí. Ah, yo lo hice por descarte nomás por Hangul, que debe ser Maribel. ¿No es cierto? A ver, espera. Estoy buscando en... que igual estaba viendo la wikia, porque realmente es una serie que, si bien es oscura, es un kodomo súper bonito. Sí. La verdad, tiene como muy, muy, muy buenos valores, como que fue como... A mí me llegó en una época que era yo el público de la edad correcta para verlo, además. Sí, vos te la viste bien chica, ¿no? Sí, como que... Si bien salió hasta el 93, yo creo que a mí mi mamá me trajo esto antes de que cumpliera como 11 años. Entonces era súper chica y como hemos hablado mil veces, como que yo tenía como una afinidad con el tema de la magia, durante harto tiempo en mi infancia. Yes. Entonces, en coreano. Mari, no Mary, es. Ah, Mari, verdad, Sí. tienes razón, Maribel, Maribel. Sí. Ah, pero es Mabopsa, curioso. Porque a veces usan la palabra. Ay, creo que es Yosón, que es como hada. Que igual lo encuentro curioso porque. Como que después de un rato me di cuenta de que Maribel no es necesariamente humana de Sí, de partida. hecho lo podemos conversar Sí. ahí con spoiler, de hecho. Sí. Pero la vi, me acuerdo mucho de la tipografía, porque de hecho es como muy parecida a la japo. Y tenía todo en coreano, cantaba en coreano, los nombres en coreano. Y eran, creo que mi mamá me trajo hasta tres VHS porque venía con un box set. Y Ya son va. de estos como VHS de color, era amarillo con verde, tenía este sticker y todo. Y ahora yo no los tengo porque se los pasé a mis primas chicas con la esperanza de que aprendieran coreano o algo, pero no funcionó. Así que de hecho tengo que Oh. preguntar si todavía los tienen. ¿Tus primas chicas saben lo que es un VHS? Sí. Ah, ya, menos mal. Sí. Ya, okay. De manera Claro. muy vaga, pero sí lo saben. Pero ellos son súper de la generación de los DVD en todo caso, mis Dale. primos. Bueno, aquí ya quedó más que claro. El día de hoy vamos a hablar de Maribel, que es una serie de anime que salió en 1992, está hecha por Hachi Productions, y que el día de hoy, como el episodio de la Pau, ella lo eligió, como está escuchando, por el tema de su afinidad con su infancia, por el hecho de haber tocado esta experiencia que yo, como hice la introducción, yo me enteré que, mira, tengo entendido por lo que caché gracias a internet y todas las tonteras que hay por ahí leyendo, que la serie fue popular en Corea y creo que fue popular en Arabia Saudita, así como países árabes. Sí, caché después cuando estaba, porque tuvo muchas traducciones a lenguaje árabe. La verdad es que a mí me sorprendió cuando yo la vi cuando chica y después creciendo nadie más la conocía. Y hace un tiempo cuando me di cuenta que estaba completa para bajar en torrent, como para completarla, porque más encima los VHS que yo tenía ahora viendo la serie, me di cuenta que era compilatorio, no eran por todos los Ah, capítulos. era como lo mejor de. Algo así. Entonces, como que pude localizar algunos capítulos que vi cuando chica, pero no eran en ese orden, definitivamente. Así que eso. Y después caché que tuve unas miniseries que eran como de las leyes del tránsito y ese tipo de Sí, cosas. que yo iba a aceptar Sí. que la estuve buscando y no encontré por ninguna parte. No, y eran cortitas, duran como 10 minutos. Así que bueno. Y tuvo más de una película, creo. ¿En serio? Yo O leí que era. tenía una nomás. No, parece que me estoy confundiendo con estos que acabo de mencionar de los del Ah, tránsito. sí, porque lo que pasa es que Sí. lo que estuve leyendo, bueno, esto lo leí tanto en la Wikipedia japonesa como en otras fuentes, que, claro, salió la serie de televisión de Maribel. Que, bueno, iba a comentar un poco, tiene un trasfondo sobre la historia de las Magical Girls de animación. Tiene un tema bien interesante ahí. Pero también salió la película, que la vamos a comentar, por cierto, no habíamos dicho que iba a hablar de la película cuando comenté que iba a hablar de Maribel, más que nada también porque yo sabía que muy poca gente iba a cachar de qué iba a hablar el día de hoy. Oh, yo creo que nadie así. Pero sabes que da lo mismo, Pau. Yo Sí. de hecho digo todo lo contrario porque de hecho voy a aprovechar en agradecer enormemente a la gente que nos escucha cuando quiere conocer cosas, que eso es algo que yo agradezco mucho, mucho porque este tipo de programas que son retro, en general la gente lo escucha por la nostalgia. No, Sí. normalmente la gente no lo escucha por conocer cosas. Entonces, la verdad, la gente que lo ha hecho, que nos ha comentado en Twitter o en Instagram, la verdad, yo estoy muy, muy, muy agradecido a esa gente. Y va a ser interesante porque, bueno, tú sabes que las Michael Girls acá, muy populares, quiero. Sí, es que eso también como que lo encontraba curioso decir que una serie súper oscura, porque normalmente las series oscuras son como de contenidos medio raros, o bien como que tienen alguna como peculiaridad o como alguna cosa media freak entre medio, pero esta serie no lo tiene. Es como una serie súper pura a su manera. No, si esta Así serie acá no es que sí. conocida única y exclusivamente por temas de distribución y se acabó. Sí, definitivamente. Y yo la verdad es que estaba súper, súper interesado cuando la Pau me ofreció el tema porque me está comentando una perspectiva de su infancia por el tema de Corea, que bueno, por si acaso hay gente que no lo sabe, porque puede ser, puede ocurrir que se está uniendo en el episodio del día de hoy porque le gusta Maribel o porque le gustan las Magical Girls y no había escuchado nunca ningún episodio de nosotros. Pau es de ascendencia coreana y su familia aquí vive en Chile hace, uff, antes de que naciera, oh, ¿verdad? Sí, estuvieron en el terremoto del 85, incluso ahí Ya, sí fueron un rato. entonces supongo Sí. que tu educación frente a ese tema, bueno, fuera de lo del colegio, vino también por la iniciativa de tu familia cuando te regalaban este tipo de cosas. Sí, pues justo lo comentábamos de que mi mamá traía, cuando podía grabar de la tele, programas. Entonces, yo tengo como Plaza Sésamo en coreano, tengo Capítulo Sailor Moon en coreano, por ejemplo. Uh-huh. Y viene como hasta con los comerciales de la época, es súper curioso. Qué un bacán. Día debería volver a verlos, sí. Pero fue como un intento como de mi mamá como de tratar de que yo en alguna manera como que absorbiera el lenguaje por alguna cosa que a mí me gustara. Uh-huh. Pero de hecho ahora quiero recuperar esos VHS o a ver si encuentro en YouTube la versión en coreano solamente para ver cuánto entiendo sin subtítulos, porque hay muchos mangas que ya me trajo que recién ahora los puedo leer y como leer y disfrutarlos. Porque mi cantidad como de vocabulario es demasiado mínimo. No, y para eso estaba, pues era para que aprendieras, pero obvio que al principio te costaba. Sí, po. Sí, po. Tampoco ahora es que yo hable perfecto, pero sí como que he tenido mucha exposición. Y cuando yo era chica, obviamente eran VHS y no era un lenguaje popular, porque ahora con todo lo del K-pop y todo, es súper como fácil y ubicable, pero cuando yo era chica nadie como que concebía a Corea como un país por sí mismo. Como que no se sabía qué lenguaje se hablaba, no se sabía que tienen características, y yo tampoco lo sabía porque no había acceso a. Uh-huh. Encima que Maribel es como, si bien es animación japonesa, me estaba fijando ahora que tiene como muchos conceptos que son asiáticos, como por ejemplo los conejos en la luna. Sí, capítulo. Pero como está representado de una manera súper occidental, entonces son lo encuentro súper curioso en ese, de esas maneras. Entonces se vuelve como algo como muy muchísimo menos localizado, porque también yo veía anime por una cuestión como de que era el contenido de cultura asiática que también tenía más cerca. Uh-huh. Y este era como Maribel, era solo por idioma particularmente. ¿Te acuerdas en qué año te llegó todo eso? No. No. Ya, no te preocupes. Si era por si acaso tenía algún, como para sacar algún cálculo sobre como el momento donde habrá sido muy popular la serie en Corea del Sur y después haberte llegado a tus manos. Es que mi mamá de repente me traía cosas, pero yo no tengo cómo saber si eran genuinamente como populares en el momento o son cosas que encontró como en oferta después. Sí, claro, que claro, como que yo, así no, además, pues yo pienso en eso, como cuál sí. Habrá sido la manera en que tu mamá decidió decir, ya, te voy a traer Maribel. No creo que haya sido por eso. Porque, por ejemplo, una vez me trajo un... Yo todavía lo tengo, de hecho lo uso como de prop para fotos. Me trajo el broche como el compacto de Wedding Peach. Sí, sí, sí. Y esa cuestión yo nunca la vi. Después caché que era como una Magical Girl, pero que se transformó como en novia. Pero ella me lo trajo porque en ese momento estaba de moda en Corea. Sí, que me contaste y que apretaba, que me contaste que apretaba un botón y decía Wedding Peach. Sí, y salía como el reflejo como de una princesa galáctica como en el vidrio de adentro. Qué bacán, igual. Sí, no, sí, era el tremendo juguete. Y cuando vi Maribel, la estética de las flores, todo era como súper bonito, y le dije a mi mamá que con la próxima vez que viajara que me trajera la varita. Y ahí kudos al Opi que me está tratando de ayudar a conseguirme la varita, porque yo a veces incluso soñaba que me la había traído. Y no la tengo, obviamente. Y como que ahora es como un momento de revancha, como que la quiero solamente como porque... para tenerla. Para cumplir el sueño de infancia nomás, pues, Pau. Sí, pues, obvio. Está bien, yo lo apoyo. Sí. Uh-huh. Qué bacán que bacán que hayas tenido esta experiencia de esta manera, Pau, porque obviamente me parece fascinante entrar a series tan oscuras y que tú hayas tenido la experiencia siendo chica, me parece la raja para mí. Es que además ella tenía como todo este tema de que habla con las plantas, que tiene como esta transformación y todo súper bonito, y como que siempre tiene una solución para todo, entonces como que esas cosas, a mí cuando chica me encantaban, era todo, y aparte tenía como la carroza y no sé qué, entonces siempre había, como que para ella nada era imposible. Los y 5 tenía millones como de accesorios de Maribel. Man, sí, tiene caleta de accesorios, tiene, a ver, ¿puedo contar? Tiene tamborín, tiene el pandero, que es como un bolso, pero también vuela con eso. Tiene la varita, tiene el perfumero. Tiene como estas cuestiones que se las pone a la gente para que huelen, que era muy Doraemon eso. Sí, el taquetó, puta. Sí. Y dependiendo del capítulo siempre aparece alguna otra cuestión nueva. Como que en una tienen como unos brochecitos que pueden hacer que la gente hable cosas y así. Entonces tiene... Para mí era como un Doraemon shoujo, por un rato. Que claro, podríamos decirte que Maribel tenía la bolsita de Doraemon en la guata. Sí, la casa también. La casa es todo un mundo. Tenía como una torre de control, tiene unas puertas mágicas, un montón de cosas. Y las visitas, y como que ella siempre conocía a todo el mundo. Y como que todo el mundo la quería, entonces era como... Y le decían que sí solo porque era ella. Sí, sí. Pero a mí la cuestión que más me llama la atención cuando chica era que ella hacía como una cocoa que tenía una cremita de arriba como con cositas de colores. Y como que yo no sé por qué cuando chica cagué, era como yo quiero tomar esa cuestión que era Maribel Cocoa, y era como de hecho creo que nunca he comido algo así después, como que ahora con la serie me acordé que era como algo que yo de verdad quería tomarlo cuando chica, pero bueno, así es la vida nomás. No, bacán, son detalles que uno se le quedan sí. pegados de cada chico y te acompañan sí. toda la vida, así que no me parece sí. tan raro. Mira, lo curioso del caso el día de hoy es que va a ser... Sí, es súper extraño, la verdad. Bueno, no ha sido la primera vez que inauguramos alguna cosa así en Notaku no Shoujo, porque la verdad siempre ha sido todo muy aleatorio, todo muy random. Pero sí. esta va a ser la primera vez en el programa que vamos a hablar de una Magical Girl realmente así como del concepto más puro y cristalino del género. Porque Utena es como... Sí, no. Es que hay gente que la meta al Cyber Michael Girl, pero para mí no lo es. Es que tiene transformaciones, tiene los henchmen y todo lo que queráis, pero como que para mí está en una categoría como tan tirada al seinen que la verdad, sí. para mí como que... No, aparte tiene como una de construcción, como dicen, de como del género también. Sí. Entonces, como... Aparte que es post-Sailor Moon, por ponerlo, que aparte es de... Es una reacción a también, entonces como... Como que no me extraña. Y de hecho ahí la Pau también mencionó el tema de la deconstrucción y la respuesta A, que nosotros también hablamos de Shamanic Princess, que tampoco podría meterlo en el mismo saco, porque son como son como cosas que querían romper un poco el género. Pero el día de sí. hoy, el día de hoy vamos a hablar de una Magical Girl que, mira, sí, es clásica en el contexto más limpio y puro, como estaba diciendo yo, del género. Pero la verdad, al mismo tiempo, hay algo incluso más curioso acá en el día de hoy, que creo que por primera vez vamos a hablar de una serie que es más kodomo que la rechuche su madre. Es lo más kodomo de lo que hemos hablado, definitivamente. Sí. De hecho, a pesar de que yo soy la que pidió el capítulo, me costó demasiado verla porque es muy kodomo. Fue como, Sí, vamos a hablar... Pero bueno. Vamos a hablar de por lejos una de las cosas más para niños que hemos tocado acá en Otaku no Shoujo. Pero ¿sabes qué? Que para sacarte así como cualquier trauma, estás diciendo así como... ¡Ay, mira, lo quise ver a Hayama! ¿Sabes qué? Yo lo pasé bien. Yo lo pasé bien viendo Maribel. Y la verdad era una deuda pendiente que voy a comentar por cómo la conocí. Pero la verdad yo te agradezco la posibilidad porque terminé mi experiencia con Maribel. Y la verdad yo estoy agradecido de la vista porque... a mí me encanta el género de Magical Girls, todo el mundo sabe el porqué, y de hecho también tiene una conexión con eso, porque esta serie tiene una extraña conexión con Sailor Moon, que lo vamos a estar hablando de ahí, pero... ¿Sí? Sí, sí, sí, pero la verdad es que efectivamente fue muy satisfactorio para mí haberla visto. Ah, ya, bacán. Para mí fue como un poco como llevado porque yo la pedí, también por fin saber como qué pasaba después. No esperaba que tuviera 50 capítulos. Ups. Así que fue como un gran... Bueno, me costó mucho verla, pero acá estamos. Sí, aquí estamos. Yo la sí. verdad es que también... Es que mira, la serie tiene capítulos muy bonitos y otros muy fomes, creo yo. Como que tiene de todo. Hay unos que son demasiado para llorar, por la chucha. Sí, sí, tiene de todo un poquito. Sí, lo vamos a estar comentando. Sí. Pero yo la verdad lo disfruté, lo pasé bien. Y ahí vamos a estar comentando un poco eso. Pero quería dejártelo en claro, que para mí no fue problema, Pau. Ah, ya. Qué bueno. Entonces estoy haciendo... espera, estamos uniendo, claro. Entonces, ¿tú viste un VHS que era un compilado de lo mejor de o viste más de un VHS? Vi 3 VHS. Ya. Que eso era lo que venía en el pack. Y nunca más me trajeron más. Uh-huh. Así que, bueno, como otro manga que nos trajeron que era coreano con lore coreano incluso... Uh-huh. Y le trajeron solo 3 tomos y estamos todos obsesionados y al final lo tuvimos que bajar de internet porque terminaba de una manera muy brígida en el tercer tomo. Y como que es un trauma de mi infancia, como que me traigo las cosas y nunca las complete para verlas enteras. Entonces nunca sabía qué pasaba. De hecho, voy a decir el nombre del manga por si alguna vez alguien lo ha leído, porque tuvo un OVA o una película que también es relativamente oscuro, que se llama Shin Amenosa, pero en coreano se llama Shin Amenosa, se llama. Y bueno, tiene una waifu, tiene espadas gigantes, tiene un tipo que es como Spike y la wea, y es como gran parte de mi infancia, como tener los mangas incompletos y nunca saber qué pasa después. Ah, es que yo te escuché Gon y pensé que estaba hablando del manga Gon. No, no, el manga se llama Shin Amenosa, se Ah, llama, ya, que es como perfecto, un personaje. perfecto. Sí, eso. Dale, dale, dale. Sí, bueno, qué bueno que tuviste esa experiencia, no todo el mundo la tiene, porque me acuerdo de que incluso en el episodio de Digimon tú comentaste que tienes mangas de Digimon en coreano también. Sí, pero al menos Digimon tenía las series por último. Pero, por ejemplo, Maribel en ese instante no se me ocurrió después que podía buscarla. Y el otro cómic que les digo fue como que al final mi papá fue el que se los bajó. ¿Y cómo, Así que cómo bueno. llegaste a Maribel para que la habláramos el día de hoy, Pau? Bueno, me lo comentaste. Como que en un momento me acordé, no sé qué habíamos hablado. Creo que estaba revisando como los VHS de mi casa, porque yo tengo, por ejemplo, tengo Crayon Shin-chan en DVD original coreano. Hablando de series ultra populares en Corea. Sí. Tengo Beyblade en VHS original y tengo unas weas muy rancias como que se llaman como. Hay un término que se llama Tusa en coreano, que es como una especie de ermitaño. Es una animación muy pobre, pero mi mamá me las traía. Tengo Superbook en coreano también, Esa es que la es como. cristiana. Sí. Ya, sí, sé cuál es. Pero era bacán, en todo caso era súper traumático. De repente los cabros chicos los devolvían al presente sin haber resuelto nada y queda la zorra. Y luego ya terminó, no favor. Y luego, bueno, así. Sí, bueno, para la gente que no lo sabe, bueno, es como obvio, es muy probable que mucha gente sabe inglés acá que nos escuchan por el contexto de las cosas que hablamos, pero es súper libro, porque la tienen acá en Sí, Latinoamérica. pues. Que son historias de la Biblia, se supone que estos niños ven este súper libro y se transportan al lugar de la historia. Y normalmente eran como momentos muy brígidos del Antiguo Testamento, muy trígidos. Sí, y no me sorprende para Sí. nada que tu culto, o sea, cultura del contexto coreano te hayan regalado eso, porque uff. Sí, y entonces en ese momento me acordé de que tuve Maribel y fue como en bola está en Nia, y estaba en Nia, así que eso. Dale, y aquí estamos. Sí, aquí estamos con. Yo tengo una historia bien fascinante con Maribel, la Sí. verdad, desde el contexto del tiempo que me llegó a terminar de verla. Porque a mí me sorprendió que la conocieras, pero era como how, así. Porque hasta el momento, hasta que tú me dijiste que la cachaba, como que yo no conocía a nadie que conociera a Maribel. Nadie. Sí, la verdad me pillaste por una gran coincidencia que la conocía. De hecho, mira, tiene entre comillas que es con las historias del abuelo Simpson, pero igual es como un proceso de tiempo, honestamente. Porque, bueno, yo te lo digo al tiro, yo nunca jamás escuché a nadie ni en revista española, y perdona si alguna vez alguien dijo, no, si la hablaron en alguna revista española, yo no soy experto en el tema, pero yo nunca vi nada de ella en revista española y lo destaco porque, bueno, en todo lo que llegaba acá, la Doka, la Minami, toda esa weá, hablaban todo el día de My Girl Girls. Si era un género estúpidamente popular, y bueno, en España dieron series que acá no dieron también, entonces la verdad es que yo estaba muy nutrido en ese tema, entonces era muy común leer cosas de My Girl Girls en revistas españolas, pero yo la verdad jamás leí nada de Maribel en ninguna fuente que estudiara en español, en ninguna, jamás. Nunca nadie en el colegio me lo comentó, nunca nadie en el círculo otaku me lo comentó, nunca nadie en mi intercambio de VHS me dijo, oye, tengo esta cuestión, ni siquiera en coreano, por cierto, porque como ya te he comentado, que de repente caían las cosas porque sí. La verdad es que ni siquiera en coreano me mencionaron lo de Maribel. Bueno, creo que si hubiera sido en coreano tampoco me lo habían mencionado. Me dijo, tengo esto que está escrito en chino. Tú sabes cómo son. Sí, pues, obvio. Y la verdad es que no, nada. Pero sí tengo una historia noventera al respecto. Aunque una historia un poquito vaga, pero la quería comentar igual. No sé si te acuerdas que hace un tiempo atrás yo te comenté que debido a la suerte de que yo iba a parsear internet a la casa de mis tíos, porque mi tío fue pionero en tener internet, él tuvo internet el año 95 en su casa porque básicamente se robó la cuenta del hospital donde trabajaba. Me encanta, lo admiro, Ah, muchas gracias. entonces no pagaba casi nada, casi nada, pagaba menos del servicio local medio porque era un servicio como del gobierno, una hueá muy rara, algo que tenía que ver con con Reuna, con la red universitaria y toda esa weá, entonces como que de verdad era la mansa movida, entonces podía estar en internet todo el día. Y yo comenté, no me acuerdo en qué contexto, estoy intentando acordarme, pero ¿te acuerdas que en un episodio de Dragon Ochoa comenté que yo visitaba un blog de un japonés que escribía en inglés que se llamaba Hitoshi Doi? ¿En inglés? No, la verdad. Bueno, como que me acuerdo más de la Confe. Sí, sí, bueno, es que la Confe ahí tengo demasiada experiencia, además que estuvimos con Chibi, cuando no hemos hablado sí, de ello en Rampa y Medio. Pero yo visitaba un blog de un japonés que se llama Hitoshi Doi, que el blog todavía existe en el año 2021. Y que es un capo que todo el mundo de la comunidad occidental de anime lo ama. Porque era el único japonés que te respondía en inglés todo. ¡Ah, él! Ya, ese blog como súper duro, como de código casi. Sí, de hecho la página la página todavía en HTML así 1.0. Bueno, yo la cosa es que ahora me acuerdo, sí. A mí la cosa es que me encantaba esa página, para mí era fascinante porque era la perspectiva de un japonés, la meca de los monos chinos y las cosas que me gustaban, pues. Y una de las gracias que tiene este compadre es que le encantan las My Girl Girls, le encantan, es su género favorito por lejos. Su serie favorita de la vida es Sailor Moon, por ende, era obvio que terminé cayendo por eso. Y la verdad es que yo gracias a él aprendí mucho, porque he aprendido un montón de series que no se mencionaban muy seguido acá en Occidente y que me llamaban demasiado la atención porque bueno, hablaba de que se trataban en inglés, ponía fotos, ponía resúmenes de episodios así enfermo, weón. Y la verdad es que aprendí de muchas series que acá no dieron, por ejemplo aprendí de Fancy Lala, de Hime-chan no Ribbon, de Kamikaze Yene, de Wedding Peach, por ejemplo, me acuerdo de haber aprendido harto también, de un montón de cosas. A igual le gustaban un montón de monos chinos que eran como ultra kawaii, ultra cute, pero que acá realmente muy poca gente pescaba. Le gustaba Battle Skipper, My Gator Uruku. No cacho ninguna, solamente las que ya mencioné anteriormente. Pero son como cosas que este compadre sabía demasiado y las comentaba en inglés, entonces era una fuente de sabiduría para mí, sensei, pues de senpai al máximo. De hecho, este compadre para mí todavía es senpai, ante mis ojos. Sí. Y como le gustaba tanto la Magical Girl, ahí caché que había visto Maribel. Pero la había mencionado, pero la menciona de una manera muy vaga, porque la verdad como que el resumen es que la había visto un par de episodios y la había encontrado muy cute, muy linda, pero que se cachaba de que él ya estaba muy peludito para la wea. Cabe destacar que este compadre es mucho mayor que yo, bro. Me imagino, para tener como haber tenido un blog como así de completo. Como que no me extraña nada. Yo creo que este compadre ya está en sus 50s. Fácilmente, entonces la verdad es que el loco sabía mucho, y ahí aprendí por primera vez de Maribel, pero no le di la atención que se merecía, pero sí vi imágenes, ¿cachai? Como que se me agregó a mi enciclopedia personal de la Magical Girls, entonces cuando alguien me mencionaba, ¿cachai Maribel? Puta, no la he visto, pero la cacho así como de imágenes, de fotos, de cosas así, entonces como que siempre estuvo en mi cabeza, porque yo veía los dibujos y me encantaban, así como el cortado, así como lo más cute kawaii del mundo. ¿Tú cachai que me siempre me gustaba esa onda? Chivo, ¿sabes que me puse a buscar cosplay y no hay? Y estoy como, ¿pero por qué? Puede ser. O tengo que buscarlo en Japón probablemente para que me salga. Bueno, yo tengo entendido de que en Japón tampoco fue una serie popular, la verdad. Porque eso sí me pasó, que lo mencioné en Twitter y una amiga coreana me dice que también la veía cuando chica en coreano, y eso me como que me sanó el alma. Sí lo creo, sí, como te digo, yo por lo que cacho la serie siempre fue muy popular en Corea. Debe haber sido un doblaje popular, un horario bueno, también eso siempre ayuda mucho, entonces pero porque nosotros siempre hemos hueveado de que Sailor Moon en coreano está doblado por señoras. Sí, de 60 pero años. Sí, pero Maribel no, en mi recuerdo, como comparativamente, como que era todo igual. Así que hoy sí es bueno eso, ¿sabes? El doblaje coreano de Maribel era bonito. Sí, era súper bonito. Ya. Pero caché de que eso no es como el comentario general de los coreanos sobre sus doblajes. No. Es que ahora estaba recordando, por ejemplo, o el de Beyblade, no me acuerdo cómo era, pero también debe ser como señores doblando Beyblade. Pero, por ejemplo, recuerdo que el de Shin-chan era muy chistoso. Sí, es que Shin-chan... se llama Changgu en coreano, de hecho, y la mamá suena como una mamá, y Shin tiene como una voz súper en particular, que de hecho cuando lo vi en Japón igual me chocó un poco, pero como que funciona. Yo no lo puedo decir, para hacer la corte, por, como fan fact, man, yo honestamente no lo digo en broma, yo creo que Shin-chan en Corea del Sur es más popular que Dragon Ball, man. Yo tengo peluches de Shin-chan vestido de abejita. Yo de verdad creo con sinceridad de que Shin-chan es el anime más popular de Corea. Yo creo que sí también. Sí, es muy probable. Yo creo, bueno, que sí. Entonces la cosa es que siempre estuvo como presente en mi vida, pero nunca la pude ver porque no había cómo. Nunca pillé nada en VHS. Después, cuando empezaron a llegar los fans a Vendivex y bajar cosas de internet, nada. La verdad es que tuvo que pasar mucho, mucho tiempo. Y ocurrió que a mediados del... Mira, no sé si fue como a mediados, como al final de los 2000, de la década de los 2000, conocí un grupo de fansub que todavía existe hermosamente y que es uno de mis grupos de fansub favoritos de todos tiempos, que es Honobono. Ah, sí, bueno, es la única que tiene Maribel, de hecho. Sí, Honobono está en mi top 5 de mis grupos de fansub favoritos, porque son como... Tienen un ojo a un tipo de serie particular que como que solamente ellos los miran, que son como series cute de los 80 y los 90 que nunca nadie en la puta vida licenciaría en Estados Unidos. También quiero agregar que los subs tienen muy buenas notas de traducción. Como súper en punto también. Yo conocí en ese momento a Honobono, pero ¿sabéis que yo no los conocí por Maribel? No llegué a ellos por Maribel, sino que llegué porque de verdad era como que dije, weón, me están weyando. Porque esa wea sí que era el sueño de mi vida cuando me enteré que estos compadres estaban siendo fans of de Goldfish Warning. O bueno, de King Yo Chucho, que para la gente que no la conoce. No tengo idea. Que es un anime que está hecho por exactamente el mismo equipo que Sailor Moon. El mismo equipo. Está dirigida por Junichi Sato, las músicas de Takanori Arisawa, como todo el mundo, los mismos dibujantes, el mismo equipo de animadores, la misma gente. Entonces, para mí siempre había sido como una necesidad ver esa weá, porque yo soy un fan a morir de Junichi Sato. De hecho, cuando hablemos de Sailor Moon, para mí yo era mucho, mucho tiempo a Sato, porque para mí él es tan importante como Takeuchi. Entonces, cuando caché que estos compadres estaban haciendo hacer la cuestión del fansub de King Yuchu, yo exploté, pavo. Así que, weón, yes. Así porque de verdad era un sueño hecho realidad. Pero, digo, si hay alguien que conoce a Honobono, de seguro se debe estar riendo porque lo debe saber. Caché que en Honobono son como tres personas. Y se demoran años en traducir series, años. Yo me acuerdo que, Maribel la estaban traduciendo, porque ahí caché, como anexo, así como, bueno, yo estaba traduciendo Maribel, y yo, buena. Y me acuerdo que Maribel se demoraron, creo que empezaron como, habían dicho que había empezado el 2004, y terminaron el 2009. Uf, ya, ahora viene, y la más talla es que el Goldfish Warning la empezaron el 2008 y la terminaron en noviembre del año pasado. Así que te imaginarás mi sufrimiento con la wea. Si yo al final, yo lo digo porque con el tiempo fue así, pero con el Fish Warning al final la terminé viendo Japo. Es que al menos tú puedes. Sí, bueno, sí, yo tengo la suerte de hacerlo, ¿cachai? Pero igual debo haber visto hartos capítulos antes de hacer ese salto. Panzaba agarrado. Pero es un equipo que es la raja, que traducen puras series que a mí me encantan. Son como puras cosas de Magical Girl bien oscura o cosas super cute. Ellos hicieron un fansub de Hime-chan no Ribbon, de hecho, que también la encuentro bacán. Hicieron de Angel Yoko, que es la serie que hizo el equipo de Maribel antes de esta. Entonces, como que de verdad siempre ha sido como puro amor. De hecho, la gente que me conoce en internet por muchos años sabe que Guapico, la protagonista de Goldfish Warning, es mi avatar de un montón de cosas. ¿Es la que tienes ahora? No, es una niña con el pelo rosado y que sale con un pececito haciendo wink. ¡Ah, sí, la que tienes en Twitch! Sí, esa misma. Ah, ya. Sí, es Aquapico, es Aquapico. Entonces, como que ya. yo siempre he amado todas esas series de que hacen estos locos, siempre. Ah, entonces, ahí como que dije, ah, bacán, puta, se van a demorar 3 millones de años en fansubear esta weá. Que, Pero lo van a hacer. sí, ¿qué hago por mientras? Veo Maribel. Ah, ya. Y así se dio. Y así se dio. Ahora, en ese momento estaba completa, la habían terminado. Y ojo que yo igual admiro a estos weones porque son 50 episodios. Sí. Son caletas, entonces igual es harta pega, especialmente porque es poca gente. Y estaba hablando de una serie que honestamente no la cacha nadie en Occidente. De Sí, pues. verdad es una cuestión de un gusto demasiado nicho. Entonces fue como ya bacán, la voy a ver. Y cuando empecé a ver lo que esto ha sido como el 2010, sí, creo que fue el 2010 cuando empecé a ver Maribel. Era demasiado codomo, era demasiado codomo. Pero al mismo tiempo era como que me sentía muy feliz viéndolas. Era como, oh, qué lindo todo. El diseño de personajes, la raja. Las paletas de color de la serie es hermosa. Sí. Como que todo era muy bacán, todo muy lindo. Pero yo creo que ya llevaba como en el veintitantos. Que igual vi harto, creo yo. Y Sí. dije así como, no, o ¿sabes qué? Te quiero mucho, TKM, pero paz. Porque. Que mucha gente podrá decir, oye, Jañá, pero eso son caleta de capítulos, pero lo que ocurre con Maribel es que está en el episodio 25 y como que todavía es puro happiness y no pasa como nada muy importante. No. De hecho, no sé si esto os contará como spoiler lo que me dijiste como hace 2 días sobre los capítulos como cerca del final. ¿Lo puedo mencionar? No, prefiero que lo veamos con spoiler, yo creo, ¿no? Ah, ya, bueno. Mira, Bueno. va a dejarlo de esta manera, o ahí lo podemos debatir ya con los spoilers, pero lo voy a dejar así ofrecido de esta manera. La serie tiene 50 episodios y recién como en el 30 empiezan a pasar cosas. Es verdad. Entonces es una serie demasiado, demasiado para niños, es demasiado dulce, demasiado inocente, loco. Yo de hecho, yo te lo voy a describir de esta manera, cuando llegué a ese punto de verla. Yo entendí por qué en este fansub lo habían elegido, porque es del gusto de ellos, es muy obvio. Yo había visto lo que llevaban de Goldfish Warning y fue como ya, sí, entiendo perfectamente por qué. Y me acuerdo haber leído un comentario, no se me va a olvidar nunca, de hecho lo estuve buscando en Google y no lo encontré porque creo que ese blog lo borraron, pero cuando habían terminado de fansubear todo esto, igual había gente que la había visto, obvio, pues estaba disponible por la curiosidad. Igual como esta camada de personas, especialmente mujeres que son como arqueólogas del My Girl Girl, son caletas. Entonces, la verdad es que sí había mucha gente que la veía y como que me acuerdo de dos opiniones muy particulares que las quiero mencionar antes de como de hablar de lo técnico, de nuestra opinión nuestra, que siempre me voy a olvidar que había una persona que como que la describía que básicamente Maribel es una serie que es demasiado inocente para este planeta de mierda, loco. Sí, es verdad. Es una serie demasiado pura casta e inocente para este mundo del orto, weón. Bueno. Es que además como que hablando un poco de la trama, como que habrán algunos antagonistas, pero como que no son necesariamente malos. De hecho, como que diría que incluso como el mayor antagonista que habría como hasta el capítulo 30 y tanto es solamente una persona como muy ingenua nomás. Pero no es necesariamente malo tampoco. Lo que yo lo encuentro súper como. Es como lo que tú decías de Kiki, como que la veo y sé que igual todo va a estar bien. Sí. Ah, entonces, me acuerdo de esa primera opinión, de que la definían como una serie que es como, weón, si todavía tenéis fe en la humanidad, te va a encantar, weón. Pero si no, esta weá te va a parecer estúpida, te va a parecer ridícula, weón. Incluso teniendo 6, 7 años, te puede parecer ridícula de lo inocente y pura que es, porque de verdad que es una serie culiada, así como. De hecho, bueno, de las definiciones para elegir series de Hono Bono es que le gustan las cosas cute, las cosas kawaii, pero no particularmente moe, como en el moe del contexto este como del coqueteo o como de lo fetiche o lo No, para sexual que puede nada. tener, ¿cachai? Como porque Para nada. en Maribel no pasa nada de eso, nada, de nada, de nada. No, no, no, no, no. La serie es de una inocencia ridícula de principio a fin. Hay gente que va a decir, ya, pero es Kodomo, es obvio. No, amigo. No es obvio. No es obvio. Yo he visto unas weas. Voy a dar un ejemplo de algo que es Kodomo que terminó mal. Como My Little Pony. No. Sí, bueno. Aunque bueno, lo de My Little Pony es más que una culpa del fandom que de la serie, pero bueno. Eso es verdad, pero igual. Pero igual hay cuestiones Kodomo en Japón que igual, no sé, salen. Esa era. O con calzonazos, boings y weas, así que le meten entre medio los. Ah, no, nada, nada. De hecho, hasta como el diseño de personajes, como no lo permite eso. Sí, la verdad es que la serie es demasiado inocente. Me acuerdo primero de ese comentario y del segundo que ese era el blog que lo estuve buscando por todos lados y no lo pude encontrar. Y fue como, oh, la wea penca, porque no me voy a olvidar nunca de eso. Que había una mina que había comentado que ella la había visto cuando chica y no, ella no decía de qué país era, porque. Yo creo que no era norteamericana porque yo de verdad no veo manera alguna de haber visto Maribel en Estados Unidos. De verdad no. Uh-huh. Y comentaba de que la serie le había cagado la existencia y que cada ahora cuando la veía de adulta lloraba con todos los episodios porque decía que era como, weón, yo la veía que era chica y yo pensaba que el mundo iba a ser así, weón, y me cagaron la vida. ¡No! ¡Qué pena! Así como decir así como, no, weón, y yo quería tener planta y tener así como mi tienda de flores, weón, y después me di cuenta que la humanidad era como la de hecho, como no, me cuestioné caleta lo de la tienda de flores, pero lo vamos a hacer con spoilers después, o cuando narremos el capítulo. Pero la cuestión es que todo eso define el espíritu de la serie. La serie es Kodomo, pero es de un Kodomo de una inocencia pura y castra. Que en Japón todavía salen este tipo de series, pero... Nadie de mundo de fans las pesca, nadie las licencia fuera de Japón porque son como cosas tan para la cultura japonesa de esa ternura, weón, que hay que la mayoría del planeta la encuentra cursi. Es que sí es cursi, pero no sé, como que yo me ponía como en la posición de si tuviera un hijo o hija. Como que definitivamente sí sería una serie que yo los haría ver porque tiene como tantas cosas bonitas. De hecho toca como temas como igual que lo encontraba como medio complejos como de expresar bien también. Sí, tiene unas temáticas un poco interesantes ahí que las podemos comentar, pero la serie es súper inocentona. De hecho, bueno, yo pensaba mientras la veía que dije, puta, en realidad si lo hubieran dado acá en Chile yo creo que hubiera tenido, no sé si un éxito, pero yo creo que tendría una fanaticada hasta el día de hoy porque siendo niño, niña, yo creo que lo hubiera pasado re bien. Yo creo que yo lo hubiera pasado bien viéndola de chico. Sí. Es que sí, definitivamente. Pero bueno, no ocurrió nomás. Sí, bueno, yo al final la vi gracias a Hanabumi. De hecho, voy a poner el link nomás ahí en Hanabumi para que cachen un poco lo que estoy comentando. Pero la verdad, los cabros la llevan y yo la vi por eso. Pero la boté y la terminé gracias a ti. Y de hecho fue curioso, porque justo la parte que yo le había botado es donde se empieza a poner mejor. Pero fue extraño completarla en este momento de mi vida, sí, la verdad. Sí, la verdad que sí. Muy es como, extraño, sí. Como que no, yo creo que nunca jamás te lo hubiera imaginado. No, ni cagando, sí. Como que la vi solamente, al final la terminé de ver por una cuestión... del recuerdo y por el podcast también. Pero fue bueno verlo por el podcast principalmente. Dale, bacán. Sí, yo creo, sí. Bueno, esa es mi experiencia. Ahí va que cachis que fue como un camino, como dirían los Beatles. Sí, Beatles, muy serpenteado. Como dirían los Beatles, fue un long and winding road. Sí. Así que eso. ¿Qué hagan? ¿Quieres comentar algo ahora, más, o vamos a lo técnico? De hecho, iba a decir que tengo demasiada curiosidad de lo técnico. Dale. ¿Vamos entonces? Vamos entonces, porque efectivamente estamos conversando el día de hoy de Maribel, o conocida también como Harano Mahotsukai Maribel, que, bueno, la traducción sería como la maga que utiliza flores, o como... Bueno, en Hanabumi tomaron un contexto de traducción personal que es Floral Magician Maribel, en inglés. Y que bueno, está hecha por... ¿quieres decir algo? No, creo que fue mi perro, no yo. Ok, disculpa. Sí, se escucha, hoy día estamos de invitado con el perro de la Pau, pero se escucha piola, sí. Nada tan terrible. Que está hecha por Ashi Productions, que nosotros ya hemos hablado anteriormente acá en Otaku No Shiozo, porque aunque parezca increíble, ellos hicieron Vampire Hunter D. Que daba mucha risa por comentarlo, y que nosotros lo comentamos también porque hicieron muchas cosas que ver con Macross, se hicieron, animaron Macross 7 para el estudio Nube. Nosotros comentamos el episodio de Vampire Hunter D, que nos dio risa también porque son los que hicieron Josefina la ballena. Sí, lo vi. Había algo que mencionaba la wiki que me da mucha curiosidad, de que Ashi había hecho varias Magical Girls, sí, como series, pero que eran todas, como le dice, como Magical Girls nativas, como que no se transforman, sino que son, sí, como desde siempre. Sí, de hecho, mira, nosotros podríamos dar ese disclaimer, si le voy a llamar así, para la gente que normalmente acá en Occidente, y especialmente en países como Chile, cuando la gente habla de Magical Girl, piensa automáticamente en estas series de niñas peleando. Normalmente eso es como lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Por qué? Porque Sailor Moon, porque Sakura, porque Corrector Yui, etcétera, etcétera. Como que la gente piensa en eso. Incluso han pasado los años y la gente sigue pensando eso, porque ahora podrían pensar ya más adultas en Madoka Mágica y ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero chico, la verdad es que esa es un subgénero del Magical Girl, que sí es cierto, es el más popular de todos, eso lo tengo claro, pero el género siempre ha sido de una cosa muy para el público femenino, obvio, pero a lo que voy con esto es que, bueno, ahí usted puede sacar sus propias conclusiones si es machismo o no, whatever, pero por muchos años, el contexto de las Magical Girls fue muy tirado al hecho de ser niñas que cumplían sus sueños gracias a accesorios mágicos. Sí, igual sí. Por ejemplo, bueno, Creamy Mami, que Creamy Mami no pelea, bueno, pelea dos veces, LOL, pero canta, su truco mágico es transformarse en una idol y cantar, ¿cachai? Minky Momo, que se transforma también en diferentes cosas para ayudar a la gente, ahí se la mencioné ahora, Ribo-chan no Ribbon. Bueno, ahí todas esas que son como seres que no pelean, son seres que la protagonista cumple sus deseos y anhelos con magia, porque llegó un perrito, un gatito, un conejito y le pasó un broche, que estamos claros, que todo el mundo lo sabe, que al final la trampita es para venderte hasta por el orto con juguetes. Funcionó, porque yo tengo puras de esas cuestiones, tengo puras varitas mágicas. Sí, bueno. Por favor, démelas todas. La varita mágica, la estrellita que se da, le sale alguna tontera. Bueno, en Creamy Mami, el Creamy Mami ya llega a los niveles de Barbie, la wea, pues, el autito, el helicóptero, weón. Entonces, la verdad es que siempre ha sido la trampilla de las Magical Girls, el hecho de vender y vender y vender, lo cual es obvio. Se dan todos super, por otro lado, super robots, que podría ser como el género masculino. Sorry que lo diga, pero es lo que se pensaba así en como negocio en la época. Robots, juguetes, cumpla. Entonces, la verdad es que siempre ha sido esa trampita. Entonces, cuando la gente piensa en el género, no piensa particularmente en Maribel, pero la gente de Hachi sí tenía todo este catálogo de series que habían sido muy populares que no, donde no pelean. Y una de ellas, como la mencionó la Pau, es Minky Momo. Que Minky Momo es por lejos la serie más popular de Hachi. Pero por lejos. Lejos. Uno de los subiadores de Maribel, su nickname es Minky Momo. Y fue como, esto me hice demasiadas cosas. Sí, que Minky Momo es la serie más chill del mundo. Esta es como cute inocentona, pero Minky Momo es chill. Y bueno, igual tiene un... Tengo que aceptar que Minky Momo sí tiene unos episodios medio degenereque, tengo que decirlo. Pero es simpática la serie, weón. Uy, la película, weón. Oh my god. Yo me acuerdo cuando vi la película de Minky Momo, fue como, ¿qué mierda estoy viendo, weón? ¿Por qué? Porque es como artsy, pavo. Así es como super. De hecho, yo... No sé cómo interpretar eso. Algún día va a hablar de ella, yo creo, algún día, pero tenéis que ver Minky Momo primero también, así que es como... Pero no, ¿sabéis qué? Creo que ni siquiera tenéis que ver Minky Momo, porque son de estas películas donde salen los personajes de Minky Momo, sorry, off topic, pero salen haciendo personalidades que no son de la serie. Ya, eso sí suena como una cosa artsy. Bueno, ahí un día voy a hablar de ella, porque es una película muy interesante, pero eso también refleja porque Minky Momo era tan estúpidamente popular que hicieron lo que quisieron con la franquicia. Entonces, la verdad es que ese es como el caballito de batalla de la Magical Girl de Hachi. después sacaron Sweet Mint, después sacaron Idol Densetsu Eriko, que mucha gente la conoce porque es una de las primeras series donde participó Megumi Hachibara, en un papel protagónico. Entonces siempre han tenido como todo este catálogo de Magical Girl popular, y por otro lado tienen todas estas rarezas que podría parecerle a uno, Vampire Hunter D, loco. Hicieron Calgary Nukunuku, hablando de Megumi Hachibara. Hicieron hicieron el anime de F-Zero, GP Legend. Bueno, hicieron el remake de TV de Futari Echi, bueno, como que tienen un... tienen una cantidad de cosas así, pero bien ridículas, así que son variados. Que esa es la gente que animó la serie, es el estudio que dibujó Maribel, pero que los que pusieron la plata para los juguetes y que es como queremos esta cuestión para vender y vender, es Big West, los clásicos Big West de Macross. Nosotros lo hemos comentado en otras oportunidades, Big West es la empresa que puso las lucas para que naciera Macross, y además tiene otras cosas que fueron igual populares, que la tienen incluso acá, como Capitán Taylor, que la hizo Big West. Bueno, la propia Eriko, que la acabamos de mencionar. Y que esta cuestión es muy muy chistoso, porque nosotros acabamos de comparar Vampire Hunter D como que chucha, man. Pero a nivel de producción, Maribel está hecha por exactamente la misma gente que Macross Plus. ¿Qué? Sí, créanlo. ¡Qué weá! Los mismos locos que dijeron, sí, está bueno, pongo plata, esa misma gente puso plata a Maribel. Gracias. ¿Qué más puedo decir? Gracias. Bueno, son adictos de mente los locos. Sí. Buena onda. Lo cual terminó transformándose en un producto que, como querían vender juguetes y por la época, dio como resultado estas clásicas tiradas largas de anime, porque la serie dura 50 episodios. Es súper larga. Es súper, súper larga. Aunque, bueno, supongo que ya tienes más que claro de que eso era como el estándar de la época. Sí, parece que sí, porque estaba revisando la cantidad de episodios de la primera temporada de Sailor Moon, y son 46, que tampoco es menor. Sí, en ese momento era muy común de que casi todo terminara en la televisión, cuando la televisión era mercado, vos, Pau. Entonces, era muy normal que sacaran esta cantidad de episodios, y no existía como este formato de los 26. O sea, sí existía, pero era mucho menor el formato de los 26 episodios, y menos el de los 12, que cada año que pasa como que se vuelve más y más normal en el anime. Sí, demasiado. Entonces, bueno, además porque ahora hay 10.000 estudios de animación más que hace 30 años atrás, pues entonces... Ahí tienen que pelearse la cosa, pero normalmente en esa época las series eran largas, la gente lo sabe, Sensei, Dragon Ball, etc. Eran largas. Y la gente que hizo esta serie se propuso a hacerla bajo dos perspectivas, que son bien interesantes. Una es sobre la inocencia misma. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer la serie desde la inocencia más pura e infantil posible. De hecho, en la página web de H Productions sale una descripción frente como a cómo se pusieron encima el hecho de crear Maribel. Lo voy a leer directamente desde la página de H Productions. Dice, sobre si mi traducción vale allá en países, todas las fantasías que cada niño tiene están bien descritas en esta serie, donde están representadas por flores, por magia, por hadas y otras misteriosas cosas. Mira, ¿cachai lo que dice acá? Por eso lo quería destacar el día de hoy. Dice, en un día de verano, una familia visita el zoológico, donde un padre pierde sus anteojos al lado de unos cocodrilos. Cuando se da cuenta que se perdieron los anteojos, los encuentran en un cocodrilo. Y en ese momento un niño grita, ¡el cocodrilo tiene anteojos! ¡Ja, ja, ja! Es esta inocente idea la que nos hizo crear esta serie. Es que es demasiado puro eso. Es demasiado tierno, como que no piensan como... porque en un momento dije, y el cocodrilo se comió a mi padre, y bueno, quería repasar ese Hideaki ya no presenta a Maribel, no, la verdad es que no, pero... Sí. Pero no, bueno, pero es una cuestión como de verdad, así como ellos quisieron hacer una serie como de la perspectiva más infantil posible. Me gusta. Porque es un ejemplo como que solamente un japonés podría dar como para decir por qué hicieron una serie así. La verdad. Bueno, esa es como la primera cosa que se pusieron encima. Y la segunda, que bueno, no sé si te diste cuenta, porque no sé si la has visto, pero la mayor influencia temática fue Mary Poppins. No, para nada. Para de hecho, nada, por eso no. Se llama Maribel también. Es que, mire, lo que me pasó, que creo que cuando ponía Maribel a seca, me sale esto de la asesina infantil que mató a todos. Ah, sí, no, pero ese... Me sale ese... esa wea, entonces... No. Uf, hoy no escuchaba hablar de eso hace muchos años, de Maribel. No, pero esa... De hecho, la primera vez que lo escuché fue googleando Maribel y era No, esa historia es terrible. Ahí, si quieren entretenerse, googleé, pero para mí es una historia horrorosa. Sí, es como... Sí. Es como completamente la otra Maribel. Sí. Como que... No. No. Ya. Pero efectivamente ellos se inspiraron en Mary Poppins y se inspiraron un montón como de estas historias de cine occidental. De hecho, la serie misma tiene referencia a cuestiones de este tipo de cine. Por ejemplo, ¿te acordáis que el Fénix que sale en la serie se llama Toto? Sí. Como el perro del Mago de Oz. ¿En serio? ¿Es por sí, eso? Sí, es por eso. A estos compadres igual le gustaba esta onda occidental y se nota por la ambientación, por el pueblo donde sí. Viven, que bueno, el pueblo donde ellos viven se llama Sunnyvale y sí. El pueblo es súper bonito. Es como ideal, de hecho tiene como dos policías, eso es todo lo que tiene el pueblo. Sí, los que son como el comic relief de todo, cada vez salen siempre en un episodio haciendo el mismo chiste. Sí. De hecho, como que yo me preguntaba, como en algún momento se dará vuelta, y fue como un alivio. sí, pero... Fue como menos mal. Pero la serie es súper occidental, o sea, empezando con Maribel, sí, es, bueno, Atomic Blonde, así, bueno... Se llama Maribel, partamos por eso. Partamos que se llama Maribel, es terrible, rubia, con los ojos verdes, un diseño sí. Como súper occidental, pero súper tierno. Para la gente que le gusta el anime ochentero y noventero, la paleta de colores son de estas típicas chillonas en tu cara que te hacen reventar las pupilas. Sí, definitivamente. Como que es muy alegre, es muy... A ver, ¿cuál será la palabra? Como... Ay, esto, ¿Cómo para nivel? Ya, no, es como estimulante, iba a decir. Sí, no, y ella es súper genki, de hecho, una de las chistes de la serie es que siempre hace el signo de la paz, así, victory, sí. Todo el rato, dicen, ¿más qué sé yo? Y es como, déjenmelo a mí, yo siempre hago todo, y hago feliz a la gente, y la cuestión que vamos a estar comentando ya con un poco de qué se trata de ahí, con los spoilers, pero la verdad es que el diseño es demasiado cute, así, como que irradia sí. Ternura. No, y quería agregar que tiene como esta idea de las hadas, pero de manera como el concepto occidental de las hadas, pero como que se pasaron por el poto, como que tiene, por ejemplo, terminologías que son de categorización real de hadas, que se gusta, pero como que todo el resto es como muy japo también. Sí. Como que hicieron lo que quisieron, se dieron un montón de libertades, lo que yo lo agradezco porque era como... ¿Viste lo del cocodrilo con anteojos? Sí. Así que encuentro super nice eso. Así lo define H Production, cocodrilo con anteojos. Sí. Entonces... Así que eso como que... Bueno, la serie salió... y aquí viene como el detalle curioso que les quiero comentar, que yo creo que les va a llamar mucho la atención a algunas personas porque históricamente es como, oh my god, loco. A pesar, y eso que son de dos géneros que se comparten, pero que son diametralmente diferentes al target, al público. Pero la gracia es que todas estas series que habían salido de Magical Girls de Hachi, aunque no fueran necesariamente populares, porque no todas las series que sacaron fueron populares, sí estaban en el mismo slot de horario, en la tele. Yeah. Porque Minky Momo había sido muy popular, así que todavía se comían todo eso. Además que la cantidad de juguetes que deben haber vendido es igual de haber sido piola. No creo que haya sido tan desastroso. Y compartía el mismo slot desde Minky Momo hacia adelante. Así que era como un slot demasiado bueno de la tele. En donde Maribel empezó el 3 de febrero de 1992. Ya. Ya. Y ese mismo año, en ese mismo horario, pero en otro canal, el 7 de marzo del 92, empezó Sailor Moon. Yeah. Por ende fueron competencias. Pero el público encuentro que es tan diferente. Yes, ¿no es cierto? Yo como que Sí. fueron, es que lo que pasa es que mira, ¿cómo decirlo? Minky Momo es una serie también, a pesar de lo que estuve comentando, igual tiene como su inocentada, igual es súper tierna, súper cute, pero desde la perspectiva juguetera, desde la perspectiva de marketing, sí la veo perfectamente compitiendo con algo como Sailor Moon. Eso Entonces, sí. sí creo que como era la herencia de puta, ahí la tiraron nomás, po. Sí, bueno. Porque ahí entiendo, cuando lo mencionaste, entiendo que haya sido tan poco popular. Porque, honestamente, porque ahora justo también estaba viendo algunos capítulos de Sailor Moon en paralelo. Y puta, en verdad, visualmente le da mil patadas, sorry, pero como que la persona que haya hecho los fondos o la paleta de colores de Sailor Moon es un genio o Sí, genia. ahí vamos a hablar algún día de Sí. eso, porque bueno, de hecho uno de Sí. ellos, bueno, dos de ellos vinieron a Chile, así que es como una gran anécdota. Pero la verdad es que cuando la gente comenta, no, si la serie parece que no le fue muy bien, puta, me pregunto por qué, po. Es que por estadística yo creo que le debería haber ido súper bien, como que también me da, como que yo siento que hay un gran público otaku que tiene que ver con las Magical Girls, que le gustan las Magical Girls por esto en particular que estamos hablando, desde la inocencia, que no la encuentras como en el mundo cotidiano. Pero bueno, está a hacerlo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? O sea, eran competencia directa, pero no, mira, ¿cómo decirlo? No eran competencia directa de público, eran competencia directa de marketing. Porque al final de cuentas, la cantidad de accesorios que hay en esta weá está, ¿cómo va a competir con Sailor Moon? ¿Qué queréis que te diga? Sí. No, aparte como estrés, flores, yo me río, igual funciona, es como competamos. Bueno, la serie, la verdad es que tuvo 50 episodios, pero no fue muy popular por lo que tengo entendido. Aún así, a pesar de todo, sacaron la película que la vamos a estar comentando el día de hoy, que en realidad de película es como muy poco porque es casi un episodio más extra de la serie, ¿eh? Como una versión alargada de un Es episodio, una, sí, la verdad. es una versión extra de un episodio que dieron en la serie. Y dieron estos cortos que es como, yo me imagino, porque de verdad no los encontré, yo me di vuelta por todos lados y no los encontré. Pero yo me imagino que tiene que ser así como Maribel diciendo, dile a tu papá que se ponga cinturón de seguridad. Ah, sí, pero yo creo que es un poco más que eso, honestamente. Puede ser, no sé, es lo que Como que yo creo. me imagino, sí. Pero bueno, algún día lo sabremos, o quizás Sí, nunca. no sé, uno tal vez los media brígidos andan a saber. Puede ser, o quizás hay que buscarlo en Japo. Pero yo creo que lo buscaste en Sí, Japo. yo lo busqué en Japón y no encontré nada. Ah, Pero ahí bien. lo voy a intentar ver cómo me dan otras fuentes, pero por ahora no he encontrado nada. O sea, como sea, la serie no tuvo la popularidad que H pensaba y siguió sacando otras series Michael Gere a futuro. Así que la verdad es que quedó un poco en el tapete, por abajo, lo que pasó en Japón con Maribel. Y yo lo lamento porque esto me recuerda un poco. Mira, no, en realidad me recuerda, pero solamente como por el caso. No en la popularidad, porque no, Maribel ni cagando es tan buena como Sailor Moon. Ni cagando, loco. No, no, ni Pero cagando. me recuerda un poquito al caso que nosotros conversamos con Ranma y medio, que la cancelaron rápidamente con lo buena que era, y siendo chileno te preguntas cómo mierda cancelaron una serie como Ranma y medio. Y era porque competía en el mismo horario con Yawara. Chivo. Entonces, bueno, aquí Yawara no la han dado nunca y mucha gente acá no la conoce, entonces como que chucha esta weá, pero bueno, Yawara es increíble, loco, es una excelente serie, entonces la verdad es que bueno, son cosas de la vida nomás. Yo tengo Yawara en coreano, en manga, Y físico. Yawara es la raja, loco, es la raja. Mi papá no me dejaba verla porque la encontraba que era muy ecchi para leerla, así que nunca me la pasó cuando era chica. Tiene unas tallas hechas, pero son como tan ahueonadas que como siento que dan lo mismo. Pero bueno. No sé, pero bueno. Pero bueno, en fin, la cosa es que estamos acá hablando de esta serie donde la gente que trabajó en ella es bien interesante, lo quiero comentar ahora. Vamos a pasar como a hablar de nombres, ¿te parece? Bueno, el director de la serie. Una persona bien interesante, sobre todo porque da como que uno empieza a comprender y a hacer hilos frente al tema artístico de Maribel, que es Tetsuya Endo, ese es el director de Maribel, y que, ¿te acuerdas que estaba comentando que una de las cosas que más me llama la atención de la serie era lo bonito que son los fondos, Sí. que son súper occidentales? que son súper bellos, las casitas europeas, los techitos, el mar. Ese detalle que sale en casi toda la serie, no sé si te fijaste que la casa de Maribel siempre se veía en el horizonte en un montón de fondos. Sí. Bueno, la cosa es que Tetsuya Endo fue asistente de dirección de Totoro y ayudó en los fondos de Kiki's Delivery Service. Muy ad hoc, la verdad, como que no me extraña nada. Debe ser un compadre que le gusta mucho las florcitas y los fondos europeos. Sí. Que bueno, de hecho no lo habíamos comentado al principio, de haberlo dicho, pero en muchas oportunidades siempre nosotros hablamos del anime como una adaptación del mundo del manga, pero esto es de la mercadotecnia del Magical Girl. Esto no nació de un manga, esto nació del Espíritu Santo para vender juguetes, ustedes lo saben. Ajá. Y debido a eso, la verdad es que Endo tiene mucho que ver con la creación, porque además de director, él hizo el script, ayudó a hacer el script de la serie, hizo los storyboards de todos los episodios. Fue director de animación de la serie. O sea, fue pega. Sí, pues hizo galeta. Sí, mira, estuve cachando como su currículum y la verdad es que no es muy popular de las cosas que ha hecho para Occidente, pero en Japón igual yo creo que tiene un par de cosas llamativas. Creo que destacar que él fue el director de la segunda mitad de Hikaru no Go. O sea, metido ahí. Hizo Janken Man, que es un anime para niños, que para mí es como el equivalente de Maribel, pero para hombres, a niños chicos. Y hizo Sayuki Gunlock o Reload, ahí para que les gusta el yaoi duro. ¿Él hizo qué? No sé, él es el director de Sayuki Gunlock y de Sayuki Reload, por cierto, que es un anime de los 2000 que es Sayuki pero con guachines. Con super guachines. Okay. Yo me acuerdo que tenía a mi amiga ahí, un poco babiando al respecto. ¿Qué querés que te diga? O sea, sí, es el público de Sayuki, la verdad. Sí. Así que, no, ese Tetsuya Endo fue alguien muy importante en la serie. Igual me da la impresión que Maribel es como su hija. Ahora, eso sí, esto no lo hizo solo. También hay dos personas involucradas en el tema de la composición y la historia de la serie. Que quiero recordar que estos casos hay que destacarlo por sobre los de adaptación a manga, porque ellos inventaron todo. Y está hecho por dos personas en este caso. Que uno es una persona bien curiosa, que es Hideki Mitsui. Y que él siempre ha estado toda la vida dedicado a los scripts de anime. Ha escrito una cantidad ridícula de scripts de anime, así mucho script. Y que entre las cosas que ha escrito, que me llamó la atención, es que él escribió una gran cantidad de episodios de Mahoujin Guruguru, que la dieron acá en la tele, que se llama Los Caballeros de Kodai. Hoy no me acuerdo de eso. La verdad es que era por los canales que lo dan y los horarios que lo dan. Muy poca gente se acuerda de Los Caballeros de Kodai. Pero ¿sabes qué? Es buena. A mí me encanta Mahoujin Guruguru. Yeah. ¿Sabes por qué? Porque es de la misma escuela de Maribel, pero en tono absurdo a cagar, así como de Slayers. Ya. Y es super cute también. Sí, yo tengo una amiga, le mando saludos ahí a Javiera, que es fanática de Hayao Kodai. Y además escribió la adaptación de anime de Ragnarok Online. ¿Te acuerdas cuando salió esa serie de Ragnarok? De hecho, mucha me emocioné al principio, pero vi re poco y no me gustó porque en ese tiempo estaba full jugando Ragnarok. Pero bueno. Te les fijaba. Sí. Es que, bueno, de ahí yo creo que la opinión no cuenta tanto, así que filo. Bueno. Aparte, ni siquiera me acuerdo por qué no me gustaba, pero ya filo. Ya, han pasado su año, la verdad. Sí, además. Y bueno, y la segunda persona que lo escribió es una leyenda de la gente que escribe cosas de anime, que es Takao Koyama. Este caballero ya tiene casi 80 años, ha ganado miles de premios, loco, y casi todo ha sido sobre el tema de escribir, pero además tiene dirección importante, donde la mayoría de las cosas que ha hecho, la verdad, no son muy populares o conocidas acá en Occidente, pero quiero destacar dos cosas que me parecen muy, muy importantes. Primero, es el one que ha escrito casi todas las películas de Dragon Ball Z. Porque ustedes saben de que las películas de Dragon Ball Z no son canon, pues son historias originales de la serie, pues, y todo eso está hecho por él. Él lo hizo. Todas esas weas que han salido en películas las ha escrito él. Y fue el director, que yo sé que hay gente que de seguro que es muy fan, muy, muy fanática de esta serie, que debe haber saltado tal vez de la silla cuando lo escuchó, porque es el director de Saint Seiya hasta la parte del santuario. Oh. El director de Senseiya, y cuando pasa a Asgard, ahí cambian de director. Pero estaba hablando de los que soy hago, pau. Weón, se escaleta, ¿no? Y dirigir las películas de Dragon Ball es súper. Es grande, no es una wea menor. Sí, este caballero ha ganado, o estoy leyendo, ha ganado millones de premios en Japón, es admirado por todo el mundo, desde Miyazaki hasta Anu. Don Wow. Caballero. Y este caballero escribió Maribel. Ay, Curioso. me pregunto de dónde salió todo eso, porque es tan diferente. Pero Bueno, sí. ahí la creatividad de esta gente, pues, bacán. Sí. Bueno, el diseño de personajes, que es, bueno, destacar la cagada de la serie, porque pucha que es kawaii, la serie es como felicidad absoluta en tu cara. Está curiosamente hecho por dos personas. Uno, una persona que cacho casi nada, y otro, un clásico legendario. Voy a empezar por el caballero que no cacho mucho, que es Tetsuo Kadotani, que la verdad estuve revisando que ha hecho muy poca pega de anime. Parece que este compadre es más mangaka que cosas de anime. Pero él hizo hartos diseños de la serie, hizo más que nada como los personajes secundarios, que son diseños bacanes, muchos de ellos a mí me gustan caleta. A ver, es que son como simplistas a cagar, pero son súper tiernos, funcionan súper bien para el público objetivo. Pero el compadre que diseñó a Maribel y que diseñó a muchos personajes es un seco, un clásico para la gente que le gusta la industria de anime, sabe quién es, que es Kenichi Okuni, Onuki, perdón, Juan, Kenichi Onuki, clásico, grande, maestro. Él es director de animación de un montón de monos chinos, montón de monos chinos. Entre algunas, quiero destacar algunas porque son realmente importantes. Él es un clásico a cagar. Él es el director de animación de Carole y Tuesday. Oh, Él fue el director, el que animó casi solo Dangayo, los OVAs de Dangayo, que son increíbles, loco. Él es el que hizo el diseño de personajes de Golden Kamuy, del anime. Oh. Y él también hizo los diseños de personajes de Gundam Build Fighters. Y es animador y diseñador de Gundam 00 y Gundam Seed. O sea, es don compadre, por si no lo sabía. Weón, qué brígido. Y él Muy hizo brígido. a Maribel. Gracias, caballero. Gracias por darnos de su tiempo. Y ahí con ese peinado fabuloso de Maribel. De hecho, estaba considerándola como, ¿y qué? ¿Y si me hago la peluca, el cosplay de Maribel? Y después fue como, weón, ese pelo por la chucha. Sí, Estoy ahí tiene que ver. pensando. Te dije que no sé, yo imagino como Tendría que comisionar a alguien que sepa, como ponerle como relleno por dentro, así. No es sé. tu macho, loco, el peinado. Es peludo, y aparte es larguito. Y ojalá tenga ahí espacio para tamborín también, así que. Hoy sí hay que tener espacio para tamborín, sí o sí. Así que bueno, Real, estas real. personas hicieron los diseños de Maribel, son bacán, bacán. Sí. Y también quiero destacarlo que la animación de la serie fue hecho por muchas personas, pero una de las personas más importantes que trabajó en ella es Yuriko Chiba, que ella es Sega, también una leyenda. Bueno, para toda la gente que le gusta como el Sakugawa, es un clásico porque ella es como conocida en el mundo de la industria de anime por hacer los henshin, las transformaciones. Ha trabajado en muchas de ese tipo de cosas, como esos que necesitan como esos detalles, como baile, cambios de cámara, y esas cosas, ella es diosa. Todas esas Ay, me transformaciones que encanta que se. sea alguien dedicado a eso. Sí, todas esas transformaciones de Maribel que sale bailando con la pandereta, esa la hizo ella, todo Sí. sola. Ah. Bueno, entre muchas de las cosas que ha hecho, ahí se puede entretener en Google si usted quiere, fue director de animación de Berserk. O sea, cáchate el cambio, loco. Fue director de animación de Code Geass, que a mí es como curioso. Oh, sí. Hizo los diseños de personajes de To Heart, de la novela visual y de anime. Y que hizo ella prácticamente como la cabecilla principal de casi todo lo que es Steel Angel Kurumi. Así que, y que me parece como muy cuático porque Kurumi es puro fanservice, loco. Pero bueno. ¿Pero con estilo o no? No. O sea, mira, mira, mira, mira, mira, Chao, mira, mira, mira, mira, mira. Tiene unos momentos de animación igual bacanes, no lo niego. Sí, me recuerda un poco, pero mucha menor medida, eso sí, a lo que de repente pasaba con Mauromatic. No he visto todavía Mauro Madrid, pero ya. Bueno, Mauromatic es conocida también por tener esos momentos Sakuga, así como maestro. Pero eso, ella es seca y se dedica más que nada como a todas esas cosas como de los henshin, las transformaciones y todo eso. También los hermosos fondos que estuvimos pelando están dibujados por Tetsuya Endo junto con Takuji Yisomoto, que hizo los fondos de, por ejemplo, Clannad, el anime de Clannad. Hizo los fondos de la versión de los 80 de Kitaro, que es el anime que dieron acá en Etcétera TV y en Chilevisión la primera vez, que son hermosos, loco. Son bellos. Yo invito cordialmente a ver esa versión de Kitaro, los fondos son la raja. Y fue, sí, y fue la persona que hizo los fondos de Gochokun The Time Train, que es una película que algún día vamos a tener que hablar sí o sí. Bueno. Bueno. Y la música de la serie está compuesta por Takako Ishiguro, que la verdad este compadre tiene casi nada de repertorio de anime. Ha hecho más música de películas. De hecho, lo único que encontré de su catálogo que puede ser así como reconocible a algunas personas es que él hizo el ending de los OVAs de Tenchi Muyo. El que sale en la casita bailando con Ryo, que ahí. ¡No, qué lindo! ¿Sabes qué? Quiero comentar algo al respecto. La serie tiene caleta de canciones cantadas. Porque es para niños. Sí, tipo. Y son bonitas y todo. No hubo. Bueno, yo creo que el único que me gustó harto es el último ending. El último ending la encontré así como cute la canción. Yeah. Ese dibujo como medio como en acuarela de las casitas de donde está. Es bonito ese ending. Pero, ¿sabéis que el background music, la música instrumental de la serie la encontré buena? Man. Me llamó la atención que no fuera un compadre así como muy popular en el mundo del anime. Me llamó la atención. Particularmente cuando se resuelven las cosas en Maribel, tiene este tema en violín. Que era como, loco, es demasiado, como que a mí de verdad era como, como de verdad libre, como todo va a estar bien, real. Sí, la verdad es que compadre es seco y tiene súper poco repertorio de anime. Súper, súper, súper poco. Bueno. Ajá. Y bueno, ahora llegó la hora de hablar de los sellos. Ajá. Que bueno, acá hay harta gente muy importante, pero lamentablemente vamos a empezar con una nota triste. Porque Maribel está interpretada por Checo Honda, que ella lamentablemente falleció en 2013. Y ella murió a los 49 años de un cáncer. Horrible, loco. Penita, porque bueno, ella tiene una voz muy tierna, muy cute. Yo creo que el trabajo que hizo Maribel es súper bonito. Sí. Es que además como que a mí me preocupaba una de las cosas cuando para verla en Japo era que probablemente iba a encontrar todo demasiado chillón. Como contamos, pero no, para nada. La voz de Checo la hizo súper bien, creo que le queda perfecto a Maribel. Estas voces chillonas infantiles, pero no particularmente de ese como moe así, sino que es como, no sé, a mí me agrada. Puede que sea hay unas personas que desespere mucho, pero a mí fue bacán. Checo Honda, la verdad, no tuvo así como repertorio de protagonismo muy, muy grandes, pero igual tiene un par de personajes que sí son llamativos para mí y que los quiero comentar. Bueno, uno es Nami Yamiguno en Silent Mobius. Ahora que hablamos de Dominion Tank Police, como que fue imposible no comentarlo. Que algún día va a hablar de ello. Ese El Peo Play en Gundam ZZ, personaje también recordado. Kurumi Kazuha, la hermana menor de Kyosuke en Kimaguro Range Road, que es un personaje que es muy querido para el fandom. Y es Kosue Kaoru, la hermana de Miki en Utena. Esta hermana gemela, ¿te acordás? Que tenía todos estos celos, ¿no? El piano. Era como mi personaje menos preferido de toda la serie. Y que es como cuático, porque si comparas la voz de lo que tiene Maribel con lo de Utena, son dos. Yo no lo había reconocido jamás. No, ni siquiera. Como que aparte la imagen que era, nada que ver. Sí, bueno, ella lamentablemente murió el 2013. Fue bien cuático. Me acuerdo que harta gente del mundo del sello comentó su pena porque sentían de que ella daba mucho más y bueno, la vida ha sido horrible. Sí. Más encima que haya entregado así como su vida a una wea tan inocente y cute, es como wow. Pero bueno, así es la vida. Digo, gracias, Checo. Gracias, Checo Santo. Muy bello. Gracias. Bueno, está Ken, el niño, el jovencito, que está interpretado por la maestra, que nuevamente se repite acá en Nota Grunchoso y tal vez a alguna persona le va a impactar porque es Ayori Kasa, que es Ryoko Tenchimuyo. ¿Qué? Yes. ¿Quién? Nosotros también lo mencionamos porque es Toma en Gravitation. ¿Pero por qué? Bueno, también nosotros pelamos en el episodio de Gravitation, que también hace a Quatre en Gundam Wing, y nosotros comentamos de que Toma y Quatre son los mismos personajes, son iguales, weón. No puedo con esto. Y bueno, allá me fui a en Sakura Wars entre otros personajes. ¿Y el caro chico? Solo eso, solo me agarré mucho. Sí, es curioso, es como, wow. Uh-huh. Bueno, Judy, la niña, la amiga ahí de Maribel, que eran hermanitos, estaba interpretada por una clásica seiyuu, este gigante también, la doña a estas alturas, pero para todos siempre la loli número uno de Japón, Satomi Kurogi, que va camino a los 60 años, señores y señores, y es la reina de las lolis y las mascotas kawaii. Creo que ya la habíamos mencionado antes por esto, ¿no es cierto? No, creo que nunca habíamos hablado de ella. Pero bueno, ella es conocida hasta el día de hoy por ser la reina de las lolis. Bueno, tiene casi 60 años y todavía tiene una voz así como que tuviera 7, weón. Es impresionante, loco. Bueno, ¿qué personaje ha hecho? Dentro de uno de los papeles, y acá les va, bueno, les va a salir así como en el corazón, loco, es Nina Tucker en Fullmetal Alchemist. ¡No! Es Franchina en Los Gatos Samurai, que era la dueña del restaurante. Esa que, bueno, no sé si tú has visto Los Gatos Samurai, pero cuando los disparaban con la pistola decía ¡Ven! ¡Pa! Y disparaba así a los gatos. Grande, okay. El maestro del personaje, grande Franchina. Era Chi en Chi Sweet Home, el gatito. ¿Ya? Es Himawari, la hermana pequeña de Chin-chan, la guagua de Chin-chan. ¿Qué? Y eso es como un poco extremo, era como Loli, pero nivel infante. Sí, ya, pero es pero que... Pero no nivel infante, como nivel, es como nivel lactancia. Sí, es brigio. Bueno, es Mai en Guilty Gear, loco. Saludos a todos los Loli fans del planeta. No sé quién es Mai. Es una niña que tiene, es como, mide como 1.10 y pelea con un ancla gigante y dispara del cine. Ya. Okay. Y tiene la voz más muy kawaii del planeta. Y tiene 60 años esta señora, casi. ¿Qué onda? Y por si fuera poco, que terminamos aquí con la nota alta de Togeki en Pokémon. La evolución de Togepi. Sí. Y creo, pero también, mira, y también creo que hace a Togepi del anime. Pero estoy seguro todavía. Bueno, eso, ¿qué te parece? Me confunde mucho su repertorio, es curioso. Sí, pero caché que tiene mascotitas y lolis. Mascotitas y lolis. Sí. Bueno, está una cara chica. Po. Sí, po. De hecho, es como la cabra chica responsable de la serie, en todo caso. Sí, de hecho, su tono de voz a rato me parece más cara chica que la de Maribel. Po. Sí, po, pero es que... Ay, no sé. No sé, ya, como que me... Como que ya llegó al nivel de soy seiyuu de un lactante, entonces ya no sé. Pero bueno, sí, mira, quiero confirmar, estoy de pie en el anime de Pokémon, el huevito. Ah, sí, ¿lo sí, es? ¿Lo es, lo es entonces? Sí, lo es. Ah, ya. Ajá, quería sacarme la duda al tiro, sí, eso. Pero okay. Bueno, la reina de las lol y las mascotas chicas. Ya. Ajá. Y hablando de mascotas, está Tamborín, que es la mascota mágica de la serie, porque es Magical Girl infaltable en el hogar, usted lo sabe. Yo quiero darte decirlo, ¿no te sonó la voz a algo que hayas escuchado en la vida antes? No me atrevo. Bueno. La verdad no. La seiyuu de Tamborín es Chika Sakamoto, que es Agumon en Digimon. ¿Cómo no se me ocurre antes? Tiene la misma voz raspada. Sí, como, es exactamente la misma voz. Sí, es lo mismo, es real. Es Agumon en Digimon. Ahí si usted no está escuchando para conocer la serie y la va a ver ahora con esta de dato, se van a reír, weón. Sí, pero bueno, Tamborín es bacán en todo caso. Sí, es una mascota simpática, de esas bacanes. Sí. Que es muy para un público súper infantil, pero es muy bonito. Es simpático el mono. Sí. Es como, se parece... A como estos monitos que uno lo hacía con un globo y harina. Sí, sí. Es igual, es Tamborín. De hecho, creo que una vez me hice uno con un globo solo por eso. Qué tierno, pa. Sí, eso. Que salen todas las intros de haciendo el grito de la Metro Golden Maid, así... ¡Rah! Sí. Sí, Sí, es bacán. Sí. Bueno, Chika Sakamoto, famosa por Agumon, también ha hecho otros papeles. Por ejemplo, ha hecho a Kentaro Uchizone, el caro chico que sale en Mai Sonikoku, clásico personaje de la serie. Hace a Nuriko en Fushigi Yugi. Y que me pareció esto un detalle tan... que fue inevitable comentarlo, a pesar de que es como una huevada para algunas personas, pero fue tan como... que lo quiero comentar igual. Es la guagua en Tokyo Godfathers. ¿Qué? Ah... La guagua, es que siempre es como... De hecho me lo he cuestionado, ahora como, ¿las guaguas tienen seiyuu? Sí, sí tienen. Sí, tienen seiyuu. Agu, agu. Wow. Sí, es dos personajes, tengo que pensar, había que mencionarlo. Sí. Y a veces me cuestioné como, ¿cómo hacen que la guagua haga el sonido específico que quieren para la cosa? No, hay seiyuu de guagua. Sí, hay seiyuu de guagua, hay seiyuu de guagua. Y de hecho nos vamos a reír a lo que viene a continuación, nos vamos a reír mucho. Uh-huh. Para que veáis todo lo que da el mundo de los seiyuu. Porque está Ribbon, el perrito. Chipo. Que tiene seiyuu, po. Y te vaya a cagar de la risa. Yo, por lo menos, yo ¿sabes qué? Yo voy a decir que no la reconocí, pero hubo un momento en que como que dije... Y dije, no puede ser. Y lo confirmé y era, po. ¿Te caché que estábamos pelando de que esta serie había competido directamente con Sailor Moon? ¿Ya? Bueno, Ribbon, el perrito, está interpretado por Kotoro Mitsuichi, por Sailor Moon. ¿Qué? Imagínate así como... Me imagino así como Kotoro así como el centro haciendo el trabajo de sello, así como... ¡Ah, Kine Kawate! ¡Oh, Shokyo! Estoy aplaudiendo, así como... ¡Oh, grande Usagi! ¡Tu papel increíble! ¡Va a ser una mega estrella del sello! ¡Ah, gracias! Y después va como a la otra oficina... ¡Wow, wow, wow, wow! Porque pensaba, este tipo lo dijo. Sí. Oye, tenés tu carrera de sello de perrito ahí hecho. De perrito. Igual lo haría, puedo ser de gato también. Maravilloso. Maravilloso, sí. Pau. ¿Qué te parece de que el perrito sea Sailor Moon? O sea, es como exactamente eso. Era como, agarré todos los trabajos que pude en el mismo momento para vivir. Y después, bueno, Usagi trascendió. Ah, que bueno, todavía está vigente. De hecho, yo vi una entrevista que tuvo con Chocotán hace como 3 semanas. Porque hizo la película de Sailor Moon, la última, la de Sailor Moon. Sí, verdad que sí, la entrevistaron ahí. Chocotán hizo una entrevista con 100 preguntas de su vida. Que mira, podría poner el link. Lo voy a poner en Hanagumi, la verdad. Pero uh-huh. Está en Japo, no tiene subtítulo. Ah, bueno. Algo se entiende. Pero es por si acaso. Uh-huh. Pero ahí está, grande Kotoro Mitsuichi. El perro es Misato, weón. Grande. Eso yo creo que son mayoritariamente los personajes más importantes de la serie. No sé, te falta el gatito, Pau. Te falta el gatito. Ya, listo. Estás contratada, Pau. No, ¿para qué? No sé, vamos a hacer una Magical Girl con perritos. Faltan más Magical Girl con perritos, tengo que decirlo. Sí, es verdad, debería haber más con perritos. Bueno, ¿qué te parece la fina selección de seiyus? Es que es como... El seiyus muy grandes para personajes que es como... Tiene seiyus, wow. Yo supongo que son como sus primeros trabajos o algo así. Bueno, la de Satomi no, definitivamente no. Ella ya tiene harto currículum. Y bueno, me gusta ni hablar de Chieko, que lamentablemente murió muy joven. Había hecho cosas en los 80, entonces, bueno, that's life. Sí. Pero eso se agradece. Es pa' niño el trabajo de ese. Sí, tienen que de verdad verla con ese pensamiento de que es para niños. Sí, y de hecho, yo creo que va a empezar a entrar a eso antes de los spoilers y todo eso. Uh-huh. Como no tenemos invitado el día de hoy, porque créeme que era imposible conseguir un invitado para Maribel. Creo que podría haber invitado a una amiga, pero hubiese tenido que ser como en inglés o así. No, demasiado complicado por ahora. Pero sí. La verdad es que tendríamos que terminar antes de entrar a los spoilers. ¿Cómo podrías tú recomendarle a la gente, Maribel? Maribel es una serie infantil que se trata más que nada como de esta relación entre la gente y la naturaleza. Uh-huh. Y tiene muchas enseñanzas para niños que están creciendo. Tiene muchos conceptos muy buenos en general. Como que yo de verdad, como dije recién, tienen que verla pensando que es para eso. Y yo sé que algunas personas que escuchan nuestro pod comparten anime con sus hijos o hijas. Y yo encuentro que es una muy buena opción como para probarlo si les interesa el género. Ah, pero hay un pequeño gran detalle ahí, pues, wow. Sí. Ah. ¿Cuál? Que está en Tan... Ah, japonés. verdad que tiene que saber leer. Por la chucha. Puta la weá. No Pero yo no cacho. sabía nada de coreano cuando la vi cuando chica. Solo eran colores bonitos y cosas. Sí, está bien. A lo más yo creo que, claro, como que podría verlo tu hijo, tu hija que no está escuchando por el tema de los colores y lo bonito, pero lamentablemente, Sí. yo que yo sepa, que de hecho incluso pensé tal vez podría haber estado doblada en España, maybe, pero no, la verdad no hay ni una opción de No. español, no hay ni una opción de fansub en español, imagina. Chao. Bueno, por si Vamos a acaso, tener no, que lo podemos yo doblar la Pau, nosotros. sí, vamos a tener que hacer fandom. Yo hago al Mira, perro. ¡Pau! Sí, yo hago al perro. Ya, yo hago a Maribel. Sí. ¡Ay, ya! Ya, bello. ¡Qué Ah, me encanta la idea en todo caso! porque nosotros la vimos subtitulada en inglés, pues. Sí, pues. Así Así que. que. Pero, pucha, qué lata que no sea accesible como a la gente de la edad que la disfrutaría. Eso me da mucha latita, sí. De hecho, podríamos darle esa vuelta, porque cuando tú acabaste de comentarlo hace más de una hora atrás, que nosotros estamos viviendo un mundo 2021 mucho, pero infinitamente más arraigado a la cultura surcoreana, el tema del K-pop, el tema de todo ese tipo de cosas, que tú cachai que transformó a toda una generación de personas a querer aprender el idioma. Tal vez, no sé si Podría. sea. De Déjame ver si la encuentro, de hecho, a ver si está en coreano. Porque de verdad yo quería escucharla. Como para solamente a ver qué me recordaba. Ay, no, por favor, esto es maravilloso, no puedo mirarlo. Parece como si fuera como un karaoke. A ver, tira, tira, tira, tira, Mira, tira. mira, mira, mira. Te voy a mandar un screenshot y después te mando el link. Espera, Dale. espera, espera. Luego, yo creo que mis VHS se valen oro. Puede ser. ¿Verdad que el opening era así? ¿No tenía canción? Ahí está. ¿Cómo no tenía canción? O sea, sí, pensé por un momento. Oh, conche tu madre. Hoy me la. Ahora pienso, me la sabía, pero no tenía pico idea qué está diciendo. Mira, estás viviendo en este momento tu regresión a los 90. Pues sí, estoy gracias. Permiso. Si es que no llego a editar alguna parte de esto, quiero comentar que estoy en vivo y en directo viendo por primera vez Maribel en coreano. La canción es bacán, la encuentro. No, es diferente. Sí. Qué brillo. Como que reescribí mis memorias de esto. ¡Ay, verdad que tambores se llama Pipi! Bueno, estoy viendo lo que me mandó la Pau y para la gente que quiera estudiar idioma y todo eso, en el contexto de coreano, está disponible en YouTube por lo que veo. Sí. ¡Añá! 6 horas después. Bueno, eso. Dale. Ya, entonces, Eso. ¿tú recomiendas esta experiencia para la gente que, por ejemplo, quiera iniciarse con el idioma, está aprendiendo recién, tal vez? Yo la verdad que con lo que más aprendí cuando chica era estos shows de títeres en Ya. coreano. Porque tiene esta cuestión como de enseñarte los ítems, o por ejemplo te enseñaba como por qué tienes que tapar la comida y cosas así. Pero honestamente yo creo que ahora en YouTube deben haber canales completamente dedicados a ese Sí. tipo de contenido y actual y probablemente con subtítulos. Sí, aprende Hangul con tus guachines favoritos. Sí. No, y creo que algunos, pero también es bueno, por ejemplo, los programas ya de, por ejemplo, de canto que hay, que siempre la letra de las canciones viene con la letra. Siempre. Que igual yo creo que a mí eso me ha ayudado harto porque a veces como que las canciones no entendía nada. Así que Sí, bueno, eso. a mí el karaoke en japonés también me ayudó un montón, así que. Sí. Eso. Entonces, Eso. la recomendación acá sería como. Es difícil recomendárselo a un niño por el tema de la barrera idiomática, pero mira, yo voy a agregarle esto. Yo creo que la gente que vaya a ver Maribel. Tiene que ser gente que tenga buenos recuerdos de sus series de infancia y que todavía tenga el peso para vivirlo. Yo, la verdad, insisto, lo pasé bien. Ahora con los spoilers vamos a comentar un poco más al respecto, pero es una serie muy para niños. Y aún así, a pesar de todo, igual yo estoy contento de haberla visto porque es tan cute y es tan inocentona que hay un par de capítulos que de hecho disfruté de manera legal, legit, así al máximo. Hay varios capítulos que me dan mucha, mucha penita, que era como llorar, Y bueno, llorar, monos llorar. chinos, ¿tú cachai? Sí, po. Eso. Así que eso, yo creo que va a tener que pasar a los spoilers ya, pues. Ya. Dale, ya, adelante, empieza los spoilers, ansioso. Eso mismo. Qué bello. Adelante. Igual es creepy, no lo voy a hacer nunca más. Yo creo que estoy cute. Ya. Ya. Y ahora voy a poner el capítulo. Bueno, como ustedes lo saben, la Pau va a hacer una revisión del primer episodio de Maribel, sí, para que lo estemos comentando de qué se trata. Y curiosamente el opening parte con una pelotita de color verde agua que es tamborín, que se transforma y baila. Porque puede. Sí. El Flower Magician se lo hizo Honobo, ¿no? Ese sí, encuentro. Sí, lo estás viendo con el logo norteamericano, entonces vimos el mismo fanstab. Que estáis seguro que no hay, sí, otro. Estoy seguro que no hay otro. Sí, yo creo que el único también. Sí, de hecho, unos años no tanto años después sacaron unas versiones de 2.0 de algunos episodios y porque se dieron cuenta que habían errores ortográficos o que había algunos muy muy pequeños errores de traducción por lo que caché, pero no quisieron seguir arreglándolo, porque dijeron, ¿sabes qué? El público que ve Maribel es tan chico que es como ya, ahí tienes, ¿no? Sí. Bueno, está el opening que es Maribel con los niños. Compra tus juguetes favoritos. Sí. El pandero lo venden, sí, pero yo creo la varita. Sí, imagínese, lo va a estar pelando así. De hecho, mira, lo hago, mira, guardémoslo para cuando hablemos del episodio. Adelante nomás, Pau. Vamos nomás. Ya. Yeah. Así que aquí está el capítulo. Y es el rar. Rar. Sí. El capítulo primero se llama Hola, soy Maribel. Y bueno, viene con un overview de cómo la ciudad, que está al lado del mar, están estos niños jugando como en un... Están leyendo un libro en la cima de una montañita. Todo muy verde. Sí. Y bueno, acá está el hermano chico y el perrito. Y están como pasándoles de todo con el cuento, porque son dos niños que se pierden en el bosque. Que concuerdan con ellos dos, que son un niño y una niña. Y se encuentran con una flor que tiene esta hada, que es Maribel. Que es una usuario de magia, como le dicen. Sí, un Mahotsukai. Sí. Y bueno, ahí les cuentan el cuento y como que de verdad les gusta mucho. Porque al final como que gracias a Maribel vuelven a la casa los niños en la historia. Incluso le pide al hermano chico Ken, le pide que se lo lea de nuevo. Y él es como, no, por favor. Y bueno... De repente, antes de que lo empiece a leer de nuevo, Yuri se levanta y ve hacia abajo poder la tienda de sus papás, que sus papás tienen una tienda de flores. Sí, una florería. Y están emocionados porque parece que alguien entró al local. Porque parece que, por lo que te has entendido desde el segundo uno, parece que la florería no le iba muy bien. No. Sí. Que parece que tampoco lleva mucho tiempo. Unos meses. Con la florería. Sí. Y bueno, el libro queda como solito. Y es curioso porque lo dan a entender como que las flores están mirando el libro. Porque aparte se va a ver solito. No, y da pena porque la persona no compra las flores. Y el papá está súper triste. Y bueno, ahí están mirando al cielo. Están pensando sobre Maribel. Y pues esta parte es tan chill. Como mira el cielo y las flores, el papá preocupado porque no vendió nada. Dice que llevan un mes desde que se habían movido hasta acá. Nada. Y dice que han estado trabajando 24/7 prácticamente y las flores no se venden. No entiendo por qué no se venden. Y bueno, ahí está la mamá y le traje el tecito para apoyarlo y todo. Que en verdad los papás de Ken y Yuri son como perfectos. Sí, son una pareja así muy bella, la verdad. Sí. Bueno, de hecho, siempre he identificado a las parejas bellas de anime porque ellos mismos se tratan de papá y mamá. ¡Ay, sí! Y bueno, ahí está el tecito, que el tecito es muy importante en esta serie, siempre toman tecito. Sí, la señora ahí siempre da tecito. Sí. No, ve, y le da como el ánimo, es como solamente llevamos un mes trabajando, como que va a funcionar. Yo como hija de local, como que los primeros 6 meses siempre van a ser como el pico. Así que suerte. Y ahí aparece una abuelita, que es un personaje de la serie, que es la abuelita Rose. Sí. Que Rose. Que recuerdo que en esa época, cuando había internet, cuando recién puse a ver Maribel, había gente que tenía la talla de que si era Creamy Mami, pero anciana. Igual se parece el pelo. Y bueno, ahí le dice, es como la vecina ella, Sí, vive como es la justo al lado de la tienda. vecina. Sí. Y ella le prestó el libro que están viendo los niños y él le dice, tienen que ser creativos, pero lo van a lograr y todo. Y bueno, ahí hablando de sus preocupaciones sale un brillito de la tienda y el brillito va como saltando por lugares a través de las flores. Y llega hasta donde están los niños, que están en un campo que tiene flores, y los rodea, se llena de luz, y esta luz se convierte en una florcita. Y de esta florcita, al abrirse, sale Maribel. Sí. En todo el estilo Mahou Shoujo, ahí con los Sí, vos. rayitos, los colores, los corazoncitos, las florcitas, esto. Y le dice, hola, soy Maribel, la del libro, ja. Me dice, ¡hi! Sí. Sí, voy y le dice. Y él le dice, esta es la flor de Maribel y yo salí la florcita. Y dice que ustedes están en problemas y que la flor me llamó. Que esto es algo como que después de la. Se me olvidó un rato después de la serie, pero se supone que cuando tú estás en problemas y tú llamas a Maribel, ella va a venir a ayudarte. Claro, como que la invocaron. Sí. Y como que se pone en duda si realmente es Maribel. Y es como obvio que soy Maribel. Le habían recién leído el libro. Sí, po. De hecho se parece, ¿eh? Al dibujito. Sí, solo que obviamente el libro tenía estas ilustraciones más clásicas, así, no Sí, anime. po. Todavía se lo cuestionan. Y le dicen, no, en realidad es una ilusionista nomás. Y al final, como no le creen, dice, voy a hacer una demostración de mis poderes para que me crean. Y ahí llama a Tamborín. Que Tamborín es el pandero también, porque Tamborín como que está dentro del pandero. Sí, acá ya partimos al toque con los elementos Michael Kell, porque esto es un Henshin a todas luces, pues es como Sí. O el sea, en poder. esta parte no es Henshin todavía, O porque sea, simplemente no te, claro, saca cosas del bolsito. claro, no se transforma en el contexto etimológico de la palabra Henshin, pero lo que me refiero es que tiene los fondos con las luces y ella baila y se repite en todos los episodios, ¿cachai? Como que es el clásico infaltable del Michael Kell. Aquí como que si alguien tuvo alguna duda de que era género Michael Kell, acá ya se A contesta ver, todo. sí. Ah, y yo creo Ella que, no, nada, tiene. Sí. disculpa, falta por poco que diga, mira a tus papás que compren el tamborín. Sí. Bueno, acá saca de su bolsito, que es recurrente en la serie, que de este bolso saca cosas sin transformarse y saca perfumes o algún tipo de ítem. Y saca un frasquito, le echa el perfume a la flor de donde ella salió, se vuelve gigante, se abre y sale una casa. Y era como para que me crean que tengo magia. Y sale como hasta esta cuestión para bajar las cartas. Porque claro, efectivamente Maribel tiene casita propia. Sí. Como, o sea, como menos de la mitad de los chilenos tiene su casa propia. Pero ella tiene, sí tiene casa propia. Envidial. Bueno, ahí se presenta de nuevo, dado que ahora sí los niños le creen. Y ahí le da el Maribel Cocoa. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Recuerdos Algún de día lo voy a hacer. infancia. Luego es que nunca lo he probado, como que lo voy a tener que inventar. Porque estoy segura que como la serie está en under, como que nadie ha hecho estas cuestiones como hoy día voy a hacer el evento que aparece en X capítulo de tal serie. No, ese es el canal de fans de Maribel, man. Sí. Maribel Chile. Sí. Ahí bueno, acá le pide el panderito, salen cosas de ahí. Y ahí sale la botella de leche y sale Tamborín tomándose la leche, porque le querían dar al perrito el algo. Sí, quiero destacar algo. Nosotros cuando hablamos de mascotas mágicas de anime, como que siempre son ultra kawaii, pero como de una manera un poco más femenina, como Luna, por ejemplo, ese tipo de Sí, personajes. po. Pero este es como un mono de los 80, 70, así como que un Sí. duende muy, muy talla. De hecho, Tiene bueno, una o corbatita. sea, a pesar que en general los personajes intentan ser chistosos, en realidad es como el comic relief de la serie, como que siempre está tirando la talla, siempre está diciendo cuestiones un poco estúpidas, incluso de repente pone incómoda a Maribel con las weas que Sí. dice. No, pero también tiene como su sentido común y de hecho de él vienen los poderes que tiene Maribel en alguna medida. Pues si de repente Tomboril le da la cuestión y se va, Maribel se le revierte la transformación. Y bueno, y ahí le explican que hay un mundo donde hay hadas y flores y todo. Y ahora, bueno, hablando de dice Maribel les dice que quiere visitar la casa de ellos porque en el fondo viene por todo el tema de la florería. Y bueno, aquí sale Maribel en su esplendor hablando y conversando con las flores. Hola. Sí. Y los papás están como, ¿qué onda esta niña que habla con las plantas? De hecho, cuando chica yo le hablaba a las plantas por culpa de esta serie. ¿En serio? Ahí está la Sí, mayor güey. herencia de No, Maribel. sí me cagó, era como loco, hay que ser bueno con las plantas. Es como lo que te comentaba, esa cuestión que leía hace como 10 Chivo. años atrás, tenía que decir, no, bueno, yo quería ser como Maribel y el mundo me enseñó que es imposible. Sí. Pero bueno, aquí le dice la conversación que, a los, que dice que los papás no están haciendo algunas cosas bien y que por eso no se venden. Y el papá ahí muy preocupado le dice, no sé, dice que no están tan como sanas, pero yo las veo normales. Y se supone que cuando las flores están muy bien, se supone que tiran como unos rayos como amistosos. Entonces ahí a alguno le da ganas de tomarlo o comprarla. Entonces, como no están tan sanas, no pueden emitir eso y por eso no se venden. Entonces, como no le creen, ahí aparece una otra otro momento mágico en la serie. Este es Henshin Henshin, po, Sí, pues con varita y este. todo. Bueno, ahí está, tiene una coreografía especial para hacer funcionar esto. Que yo había comentado que esto era lo que animó casi sola esta chica, Sí. Yuriko Chiba. Que es muy bonita esta transformación, además. Sí, que la típica transformación Henshin, así como que queda con, se le cambia la ropa. Sí. Queda de nuevo por un par de segundos, le cae la cuestión así, uy, falta Sí. una música un poco Ahí sí, voy. más Tiene épica. su gritito de Maririn, Berurun, din, din, Sí, din. que esa Sí. cuestión viene directo de los 80. Yo encuentro que Sailor Moon mató eso. Siento que Sailor Moon fue Sí. la que destruyó esa cuestión de los piripiru, puripiru, puripum, porque Ah. en los 80 las Mega Girls todas tenían gritos así, todas tenían el grito de guerra. Ya. Ah, bueno, acá ella tiene un hechizo, pero normalmente cuando hace la varita salen pétalos y cumplen algún tipo de pedido. Y a todo el mundo le queda un pétalo en la cabeza y se abre una flor y pueden hablar con las flores. Las flores más Y felices las del flores empiezan planeta. a cantar y le empiezan a decir qué necesitan hacer. Y ahí los Sí. papás empiezan a trabajar como loco Sí, y cantan canciones. yo quiero decir esto. Cuando empiezan a cantar las flores, ya yo ahí dije, ya esta weá es un codomo. Porque esta es una cuestión como... Como da, no sé si decir que es un aprendizaje o una enseñanza para niños. Tal vez sí, es como cuida las flores, riégalas, cuídalas con delicadeza. Tal vez es como la enseñanza, pero como que me da la sensación de que esto es como canta con nosotros y aprende. Es que, al menos en mi experiencia de todas las canciones cuando yo era chica en coreano, vienen todas con la letra, porque así te aprendes a leer y a pronunciar. Entonces, súper importante. Siempre así. Ah, bueno, acá los papás, por instrucción de las flores, empiezan a abrir las ventanas y los pétalos que te permiten hablar con las flores se escapan de la tienda. Y ponen esta música muy cuática de que va a pasar algo malo. Es muy cuática el tema. Sí, falta que suene así Tipo, como el Dragon Ball tiru, Z, así como tu, tu, tu, sí. Y bueno, le llega a toda la gente y todo el mundo empieza a ver a las flores. Y como que la gente es como, ¡no! Y ahí tiene que solucionarlo, que fue lo que decíamos que era muy Doraemon, porque hace algo y a veces se le sale de las manos. Sí, lo que pasa es que Y tiene que solucionarlo. muchas Magical Girls tienen las cosas como muy establecidas de lo que pueden hacer con sus poderes, ¿no? Pero Maribel no, como que se mete todo por la raja, es como hago lo que quiero. Sí. De hecho, como que hacen los pedidos, era como, ¿cómo puedes solucionar eso así? Y bueno, acá ella tira otra magia y hace que las flores empiecen a cantar. Y la canción es promoción para la tienda de los papás de los niños. Yes. Porque de hecho la tienda de flores se llama Maribel. Así que es publicidad de la buena esta. Bueno, están muy felices las flores. ¿Cachai? Este primer capítulo, dos canciones, no una, dos. Ahí te cacha que es Kodomo el man. Sí. Es como ahora cuando ves cosas como Aikatsu, por ejemplo, que son como muy pa' niña, que tienen canciones como personajes 3D bailando, ¿eh? Es como eso en los 90, así como mucha música encima. Ay, bueno, ahí los papás quedaron hiper cansados por todas las instrucciones de las flores. Y bueno, están muy preocupados porque están súper cansados. Y ahí Tamborín es como, arréglalo tú y se va. Sí. Y ahí se da que a Maribel se le va la transformación porque no está Tamborín. Y Sí, bueno. es bonito cuando se le meten las flores y por la rosita y uy, bueno. Sí. Porque supone que toda la magia de Maribel son como basadas en flores. Y bueno, ahí se desactiva todo este tema de los pétalos para entender a las flores. Y los papás como que no están seguros qué pasó tampoco. pero se dan cuenta que algo cambió. Y bueno, obviamente como ellas mismas demandan lo que querían, obviamente las flores están mejor que antes. Y bueno, acá están como ya voy a descansar y todo, y de repente van y está en la tienda llena de gente que quiere flores. Queremos flores. Sí. Y de todo el mundo se tuvo un dueño, tuvo una señora y se tuvo un sueño muy bonito. Y las flores cantaban y era como si fuera un niño de nuevo, etcétera. Y así que ahí, bueno, resuelto parcialmente el tema de que no vendían flores. Y la manzacola. Sí, Yo digo que es a nivel completo. todo el pueblo quería las flores. Sí, Me dice, ya está. sí. Y ahí aparece la vecina, que es quien le prestó los libros al niño, y la reconoce al tiro y dice, ¡Oh, Maribel! Y el perrito es de ella, por cierto, también. Sí, Ribbon. Y Maribel está como, ¿cómo sabe quién soy yo? Y era como, porque ella nos pasó el libro. Ya prestó el libro de la historia. Sí. Y ella le había dicho a los niños que siempre había querido conocer a Maribel. Así que estaba muy contenta. De hecho, Ross es un personaje muy bacán de la serie. Sí, Muy, es muy mucho bacán. escribe mami vieja. Sí. Puto. Es que para mí es como ese adulto que no cuestiona, porque como ella también cree en esto, como que ella sabe todo siempre, como que no hay problema y los apoya siempre, por eso yo la encuentro bacán. Sí, mira, la verdad ya la Paul lo comentó, sobre todo que ya llegamos al final del episodio, si terminan eso, la verdad. Ahí termina, sí. Sí. La serie tiene una particularidad igual, que no todas las Medical Girls tienen, y es que prácticamente con el paso de los capítulos toda la gente termina asimilando de que Maribel es maga, y como que la gente le da lo mismo. Sí, como que es como, ah, ya bueno, pero para muchos personajes de que Maribel sea un mago es como, es un secreto la gran mayoría de la serie, la verdad. O sea, es un secreto, pero la gente que rodea a Maribel al final termina todo enterándose y como que todo es como, ah, ya. Buena onda, sí. Sí, lindo. Es como un, o sea, no sé si será los niveles exagerados de Kiki Delivery Service, porque allá como que todo el mundo sabía, Sí, pues. pero acá como que está esa onda muy así como que la casa de brujas va por otros personajes, no por los protagonistas de la serie, como los buenos, si te voy a llamar así. Sí. Ah, no, ella nunca tiene Sí, que es ocultar como eso. si todos tuvieran, porque normalmente hay un personaje que es Gito, que bueno, primero antes de mencionar a Gito, hay como el primer antagonista que aparece por decir en la serie, es Bato-san, que es como el vecino de Ross, Sí, el viejo que él cascarrabia. por alguna razón es súper enojón y no le gustan las flores. Por un evento de chico que le pasó algo con unas flores, que tenía como un bicho y tenía, etc. Le picó una abeja. Y resulta que el abuelo de la cabra más pesada de la serie que es Vivian. Y que es mi personaje favorito de la serie, lo dejo al toque. ¿Sí? Es que me encanta como ese proceso que pasa al final de la serie. Ah, sí. Es que aparte de cómo le ocurre, pues, es bastante traumático en No, y mi además que opinión, la verdad. el personaje es terrible de talla, es como el mira así de los Tiny Toons, así como Sí. como soy tierna, tengo cachito y la weá con el traje rosado, soy un personaje de mierda, así como que de hecho Sí. de repente, es que eso es lo que me gusta de repente del género del Kodomo, que la hacen tan mala que tiene unas caras que me dan mucha risa, así como muy enojada, muy mala, weón, sí, así como juá, juá, juá, no sé, me encanta, ese es mi personaje favorito de la serie, weón. Bueno, sobre todo, bueno, ya estamos con los spoilers ya, la verdad, porque Sí, po. después le ocurre esa cuestión en el bosque cuando se encuentra con esa hada, ¿te acordáis? O Sí. ese capítulo es como, oh, como Es que brígido ese sí, capítulo. y le pasa ahí ese detalle que mira por si acaso hay gente que llega a este punto escuchando por los spoilers sin interesarle, pero igual prefiero dejarlo ahí como más o menos al aire, que le pasa esa situación que termina cambiando su perspectiva frente a Maribel, porque obviamente la odiaba. Sí, porque aparte es como la típica mala que quiere como ella ser el centro de atención, además como que se da a entender de que el abuelo tiene mucha plata porque además tiene la tremenda casa. Y le compraba como ropa de diseñador y la cuestión, o como vestidos especiales. Entonces era un personaje súper complicado. Particularmente un Le capítulo que a mí. tenían. Ah, perdón, Sí. dale, dale, dale. No, que había un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el que estábamos viendo en coreano, que era el del concurso de belleza. O Sí. sea, ni siquiera un concurso de belleza, pero se trata que hay como una compañía de chocolate que anda buscando como a la niña perfecta Una para que audición. sea. Sí, para que fuera la chica que aparecía en los comerciales de un chocolate. No me acuerdo qué número de episodio Y es, pero me acuerdo del episodio. es como entre los 15 primeros. Ya. Y Maribel la encuentran y la encuentra que es perfecta, pero le dice que audiciona igual. Y Vivian agarra a los otros dos niños que son protagonistas, que es Todd y el... No, Pongo y Todd creo que es. Y los extorsiona como para que le hagan travesura a las otras chicas para que ella gane. Y al final no resulta porque como Maribel hace magia, como que siempre la beneficia en alguna manera, porque siempre pasan cosas bonitas, porque todo lo convierte en flores o mariposa. Pero en ese capítulo yo creo que se entiende como muy bien la esencia de Vivian inicial. Mucha envidia también porque la encuentra Sí. bonita y la cuestión. Bueno, cabros chicos, Sí. po. Sí, po. Pero eso. Ah, es bacán ese capítulo. Pero mira, yo mira, ahora que ya la Pau habló del primer episodio y que quedó claro el tono de la serie, automáticamente como estaba diciendo, porque un codomo, como que si usted se está preparando de qué se trata todo el resto de cosas, es como prepárese para la experiencia más inolvidablemente de codomo de su vida. Porque Sí. es como el vecino es un caballero cascarrabias. ¿Por qué? Porque odia las flores. ¡Oh! ¡Odia las flores! O es como, tengo unos dibujos con crayones y me gustan mucho mis dibujos. Ah, no voy a transformar tu dibujo en un pajarito de verdad. Ah, un pajarito de verdad. O, Pero que es tinta. sí. O, es que no sé andar en bicicleta y necesito aprender de alguna manera. Le pasa una cuestión terrible. Oh, hay que aprender a andar en bicicleta solo. Lección de vida. Sí, ¿Cachai? bueno. Como que son ese tipo de mensajes que tiene la serie, pero por muchos, muchos, muchos episodios. Lo cual es obvio que A mí está uno de mis dirigido para favoritos eso. era el del árbol que no florecía. Sí. Y ese era como, voy a llorar con este capítulo. Que era viejito el árbol Sí. y eso. Entonces el árbol no quería florecer en parte porque se quería morir, porque decía como nadie le importa, porque nadie se acuerda. Y como que empiezan a recolectar como todos los recuerdos que tenía la gente del pueblo ahí, porque como había estado tanto tiempo, los abuelitos, la gente joven y también los niños chicos, se acordaban del árbol. Y al final el árbol se da cuenta de que lo quieren mucho, que es parte de la memoria colectiva de la ciudad, y florece después. Que es feliz, sí. Que bueno, es como que como está hablando de monos chinos, especialmente si usted viene de mi generación, weón, que se acuerda de que los monos chinos nos cagaron la mente con todas estas historias traumáticas, weón, o que uno no está acostumbrado por culpa de Disney y series gringas a ver muertes o cuestiones tristes, etcétera. Ustedes saben de que es normal que son esos típicos recuerdos de cabro chico. Y en Maribel, que yo no lo viví siendo cabro chico, y yo no sé si la Pau específicamente vio este tipo de capítulos que ella considera tristes. La verdad es que tiene unos episodios que ninguno llega así como los traumas y Candy Candy, ni mucho menos. No, ni Pero cagando, no. sí son como cosas que te pueden marcar y pueden hacer como, no sé si llorar así como, okay, chico, no, pero son como cosas que si yo lo hubiera visto teniendo 6, 7 años tal vez hubieran sido imborrables, bueno. Por ejemplo, el capítulo ese del patito, que lo quieren hacer un Ay, como, sí. ¿cachai? Ese Como, capítulo es tan bueno ese capítulo. que son como capítulos con enseñanzas de vida, porque al final es como si tenéis de mascota un patito, el patito quiere ir con su madriguera y con su familia, y tenéis que dejarlo solo, independiente. Y son esos mensajes que al final a los niños siempre les sirven, porque como son como estas ideas, bueno, enfrascadas también entre medio de querer vender juguetes, por supuesto, al final como que todos salen Chivo. ganando. Pero, No, que me está acordando que dentro del VHS hay un capítulo en que se meten a la memoria de Bart-san para ver por qué odia las flores. Y después se te va a entender que Maribel puede entrar como a lugares como en el subconsciente y todo. Y después hay un capítulo en que no florecen los árboles como de cerezo en la primavera. Y se supone que hay como un árbol partido que tiene como un hoyo a otra dimensión. Me estresaba tanto ese capítulo. Ah, Demasiado. sí, era De hecho, creo acuático. que me di cuenta de que tuve una pesadilla mucho tiempo a causa de ese ¿En capítulo. serio? Sí. Pero se supone que a un árbol que está en la cima de una colina, que era un cerezo grande, le cae un rayo. El árbol se parte a la mitad y queda como un hoyo que da a otra dimensión. Que era Y se supone. porque querían celebrar un festival, ¿no es cierto? Sí, y para que las flores abrieran las flores, las hadas tenían que usar como una trompeta especial, pero se les había caído dentro de ese hoyo como interdimensional. Y se supone que si no florecían, las hadas se iban a morir. Entonces Maribel se mete con el carrozo adentro para encontrar la trompeta, pero deciden hacerlo porque el portal se va achicando para desaparecer. Yes. Yo cuando chica soñaba mucho que a mí me llegaba un sobre a la casa que tenía un hoyo como de acme, como de hule. Oh. Con Y yo, Marco. sí, entonces lo Claro. ponía como en el piso y yo podía bajar. Y me daba como suficiente como para yo poder salir, pero en un momento la weá se cierra y me quedo atrapada. Entonces ahora me cuenta que probablemente fue por Maribel Maribel. que soñaba esa weá, sí. Ese son el tipo de cosas que quería escuchar el día de hoy, Pau. Porque eso habla de tu experiencia con Maribel, que parece espectacular, pues, Pau, que parece única en Chile. Sí. Pero eso. Pues yo no, por Así ejemplo, yo no que sé si tus compañeras y amigas coreanas también la vieron. no lo sé, la verdad, no lo sé. No lo tengo idea, tendría que preguntar, pero casi no tengo amigas coreanas para preguntarle y tampoco quiero preguntarles, la verdad, porque no quiero hablar con ellas. Hola, saludos, besitos. Sí, Pero nunca han escuchado este podcast, así que no a importa. lo que voy con ello es que tal vez puede ser, Pau, puede ser de que haya sido una experiencia exclusiva tuya acá en Chile. Bueno, le voy a preguntar a esta amiga coreana, que es súper curioso porque ella dice que vivió en Rancagua unos años cuando era chica, pero después se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, ¿se acuerda, por ejemplo, de los Centella o de los Trululú por fotos, por ejemplo? Pero como que ella no habla español, es como full coreana-americana, pero igual le voy a preguntar qué más se acuerda de Maribel, solo por si acaso. Sí, me llama mucho la atención que me estés contando que Sí. tuviste una experiencia hasta traumática con la serie. ¿O? Es que ahora de grande me voy a dar cuenta que de ahí viene el concepto de que desaparezca el hoyo. Y además era una pesadilla recurrente porque después aparecía como en un parque de diversiones donde no había nadie. Y se supone que yo tenía que subir en un auto con mi papá, que particularmente estaba. Y se supone que tenía que llegar como a la parte de arriba, como una montaña. Pero ni en ninguna de las veces que yo soñaba eso, lograba llegar a tiempo. Siempre nos quedamos atrapados. Por eso era una pesadilla. Oh, qué terrible, weón. Sí, y lo soñé por meses, muchas veces Yo eso. la verdad es que yo también tuve pesadillas de chico con ciertas cosas, así que no me parece entendible. Sí. Y bueno, el sueño de que mi mamá me traía la varita de Maribel, pero nunca fue así. Eso. Dale. Bueno, ¿sabéis qué, Pau? Quiero hacer algo maravilloso. Quiero hacer algo ¿Qué cosa? maravilloso. Pau inaugurar una nueva sección de Otakunocioso, exclusiva el día de hoy. ¿Qué? Pero tenía que hacerlo solamente los spoilers porque podía destruirle la magia, a pesar de que ya lo comentaste un poco. Esta sección va a ser exclusiva, única cada vez que hablemos de My Girl Girls. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de los accesorios, compadre. Es que yo no puedo evitarlo. No puedo evitarlo porque para hablar de todo lo que viene después de la serie tenemos que hablar de los accesorios porque salen en todos los episodios. Sección. Sí, ya voy a hablar, voy a leer mi, voy a buscar los que existen, Cada perfecto. vez que hablemos de la My Girl Girl tenemos que hablar de los accesorios, po. Porque de verdad que es parte del alma de las My Girl Girls, loco, es inevitable. Hace muy feliz esto. Bueno, empecemos, po. Bueno, Ya. tú comentaste que Tamborín se invoca porque tiene como, no sé qué es, la verdad. Es como, pero es un ¿La tamborín, carterita? pero es como esa cuestión que rueda con colores y invoca Tamborín. Que se supone que es un pandero. Cuando yo Sí, lo he un buscado pandero, en eso. internet, es un pandero, se supone. Entonces, acá estoy viendo una foto que está el pandero, está la varita, está el perfumero que tiene y está ese comunicador que tiene, que lo comparte a veces con ella misma o con Yuri. Y después también lo tiene Vivian. También he visto toallas de Maribel. ¿En serio, toallas de Maribel? Sí, son como unas toallitas. Mira, acá está en Mandarake, que voy a abrir el link de Mandarake. Porque, claro, está esa cuestión y yo la he visto, la venden en juguetes. De hecho, ¿sabes qué? La estoy viendo ahora mismo en Mercari, que es una tienda muy conocida allá en Japón. Y es bonito porque es el típico juguetito como de Michael Gear, muy clásico. De hecho, me puse el. Voy a poner algunos links ahí en Hanagumi cuando lo estemos comentando, pero tiene esa cuestión que yo supongo que toda la gente roe la Huevón, un papa. perfumero de Maribel sale $300. ¿Sabes qué? Mira. La verdad, no me sorprende más nada. Porque cuando las series como de My Girl Gear y todas esas cosas, los juguetes terminan saliendo como en bajas copias. Bueno, es paloyo. Bueno, yo creo que no sé si lo Yo comenté me en lo otro. Yo compro, no sé si sí. lo comenté en Otaku Nocioso, pero en Mandarake, allá en Nagano Broadway, desde el Ya. 2013 o así, lo cual habla que no lo ha comprado nadie, porque la última vez que fui fue el 2019 y ahí seguía. vendían la varita mágica, la doña varita mágica de Creepy Mami, sellada en caja y costaba 1,200,000 pesos. Pero bueno, en fin. Por ejemplo, la varita sin caja saldría $60 si la quisiera comprar ahora. Que yo la compro, pero... La punta a una flor. Sí, pues. Uh-huh. Pero bueno, pero es como me da pena porque es de esas series que nunca va a tener un revival. De hecho, he pensado que quizás si viajara a Corea, en volar la encuentro en edición coreana. Uh-huh. Pero bueno. Oh, conchito, madre, acabo de encontrar la cuestión que invoca la casita... Aunque está vendida, dice Sol. Estoy revisando en internet a ver este mismo momento. Mira, ¿a cuánto lo vendieron? ¿A cuánto? Ahí puse el link. A ver. Bueno. Yo $300 igual lo pensaría porque está como nuevo. Tiene como hasta la pluma bit como para protegerlo así. Tu sueño ahí vale plata, amiga. Pero yo quiero la varita. No quiero esto. Yo quiero la varita. Ya, pero mira, tiene la varita. Ya, ok. Tiene la varita. Tiene la cuestión que invoca cosas, que no las voy a mencionar porque son miles y yo ni siquiera sé las dependen todas. La verdad no tengo idea. Después uh-huh. Tiene la cuestión que se transforma en la casa. Ahora, yo me pregunto con mi ignorancia, ¿existirá la casa de Maribel a la venta? No lo sé, de verdad no lo sé. La verdad sería muy cuático buscarlo, pero es bueno, y que es mi accesorio favorito es la carroza, weón. Ah, creo que esa sí la he visto, pero como que igual hay como cosas súper pirata entre medio también. Además que sí, a lo mejor en Corea está todo un mundillo de mercado de Maribel que yo no cacho. Probablemente, A ver, espera. Que dices que nunca se me ha ocurrido porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero en Corea cuando tú vas como una tienda de anime o merch, es casi todo como solamente compra y nada más que compra. Bueno, no sé si tampoco era para que gastabas tanto tiempo, pero si era así como para enumerar los accesorios nomás. Ah, no, pero están como los capítulos de la emisión, pero no sale como el merch. Puta Corea, ¿por qué no son más otaku? Ah, mira, que hay una foto como de la época, sí. A ver. Manda. A ver. De hecho, un video de YouTube donde preguntan si alguien conoce Maribel. Voy a ponerle play. Dura 22 minutos. ¿Tú podrías complicarte tanto la existencia, Mau? Concha tu madre, pero que si... Es que esto también quería hacerlo, porque en este video... ¡No, weón! ¡La varita se abre y tiene luces! ¡Concha tu madre! Bueno, aquí vemos un video en directo. ¡No puedo con esto! ¡Weón! ¿Quién es esta persona? Bueno, lo siento, Pau, por recordarte traumas de la infancia. Pero estoy cachando que no tiene versión coreana del merch. Ya. Como que la caja que ella tiene, eso están en japonés. Uh-huh. Y no se me olvida nada, porque bueno, está el carrito. ¿Y qué más? Son solo tres cosas las que yo vi en este video. Uh-huh. Pero el carrito, cuando he buscado, nunca lo he encontrado. Qué bueno, por cierto, es un carruaje. Así que como que le falta el caballo nomás. Sí. Pero acá está. No, lo que a mí me llamó la atención era que hubieran como tan poco merch en todo caso, pero bueno. Está ya, está el perfumero, está la varita, está el tamborín. Hay un shampoo de tamborín. Ah, ¿el shampoo lo venden? Es que, mira, viene así. Viene como con la forma del pandero, pero como que se abre. Yo digo, esta cuestión es pirata. Sí, tiene como una pinta media, o no sé si pirata o gastado, pero sí. Se ve extraño. Igual te chao, ¿qué querés que te diga? Ahora, lo curioso del caso, para que le comentamos a la gente, que esta información que está encontrando la Pau en este momento lo está viendo desde un video en coreano de Maribel. Sí, de hecho la persona ni siquiera habla, como que hay que leer nomás lo que dice. Pero creo que eso, de seguro, que no, o sea, yo estoy hablando de los accesorios desde la perspectiva de lo que sale en la serie, no estoy hablando así como del merchandising entero, por devolver loca. Ah, bueno, pucha. Porque si no, ahí estamos todo el día. Que la historia de mi vida es llegar tarde a los fandom, pero en este caso era como imposible que hubiese llegado al fandom porque tenía como menos de 10 años. Pau. Sí. Tú eras el fandom de Maribel. Solo yo, no había más. Lo siento que te lo diga, pero la verdad. Sí, la verdad estoy tratando de recordar otro, pero no nada, pero lo que siempre me acuerdo es lo del carruaje, porque el carruaje lo hacía de repente viajar a otras dimensiones, como la cuestión de, de la hada y esas cuestiones, que de hecho en el segundo episodio tienen esa parte cuando se meten como a las memorias de este caballero para borrarle el trauma de las flores, y ese es como uno de los capítulos como con Maxion de Maribel, weón. Sí, no, y aparte es como, yo lo encontré como muy cuático como concepto, es como me puedo meter al subconsciente de la gente para eso. Sí, yo creo que era como el ítem más así como que chucha de Maribel. Sí. Bueno, cabe destacar que tenemos que comentar, porque esto es parte de los accesorios, te voy a comentar siempre, que es, que uno tiene la varita, que no sé cómo será el nombre exactamente, la varita de Maribel, porque le dicen Majo Hana, me acuerdo, no sé si en japonés, así como, sí, pues, como poder mágico de flores, y cuando ella invoca esto, gracias a Tamborín, se transforma, sale el Henshin y la cuestión, y sale la flor en la cabeza esta nueva, que le sale como un cintillo nuevo, y toda esa cosa, y ahí ella utiliza la varita, y cuando usa la varita, hay que decirlo, ella dice, Maririn, berurun, rin, rin, rin. Sí. Ese es el grito de batalla. Es que batalla. Yo exploté demasiado cuando aparecen los papás y el papá dice, papá, Maririn, ben, ben. Y era como, no, y la mamá va a Maririn, ben, ben. Y era como, ¿qué? Y la abuela es la misma, chichi, y así. No, no puedo con esto. A ver, acá encontré el My Anime, My Figure Collection. Y se supone que ahí tiene cositas. Pero no veo el carruaje. No. Sí. Me encantaría tener el carruaje, creo que es lo más bacán de Maribel. Y yo creo que si llegó a existir, lo más fancy, si es que ya existió, porque yo creo, porque era una parte esencial de figura, sobre todo para mujeres, es la casa. Además, que existe la casa. La casa es que por concepto era hermosa, porque es un botón como de flor que se abre y dentro está la casa. Sí, sí, tiene toda la pinta así como Polly Pocket. Sí, es precioso. Y había PVC también. Sí, yo creo que eso deberíamos decir de los accesorios, si en realidad era para recordar, porque no me acuerdo de más, porque la verdad es que efectivamente, como estaba comentando, ella invoca lo que sea gracias al tamborín, pero no, yo no creo que salte toda la venta, porque son puras cuevas dignas de Doraemon. Sí, en verdad, es que algunos son como una florcita nomás, de hecho ahora como que estoy como al punto de la rendición, que yo creo que voy a tener que hacerme la cuestión yo misma, esa onda. Pues, sí. Por su gusto, no es malo, si no existe, hazlo tú. Sí, así que... Pero bueno, eso. Esa era la hermosa sección. ¿Qué te parece? Sí. Cuando toque ese álbum vamos a estar para siempre en esta sección. Cada vez que hablemos de Michael queremos hablar de los accesorios, porque es parte de la experiencia, sí o sí. Que, bueno, la verdad, redondeando la experiencia de la serie ya con spoilers, yo había comentado en un principio, cuando empezamos el podcast, que la verdad es que, a pesar de que son 50 episodios, Maribel es una serie muy para niños, con capítulos autoconclusivos, donde hay mucha enseñanza por medio, muchas canciones, no todos los episodios cantan, eso sí, pero tiene hartas canciones igual la serie, y que se repiten varios personajes secundarios. Estuve esperando a estos dos pacos, que siempre tienen la misma talla, que es como, mira, hay un extraterrestre o una magia, ¿sí? Una cuestión, y es como, no, estoy vuelto loco, weón. Es que siempre le pasa que lo apunta y la cuestión deja de ocurrir, y cuando el compañero lo ve, deja, ya no es nada, entonces siempre le dice que está como loco. Ah, el chiste como de Asterix, la weón, muy raro, weón. Sí, pero debo decir que en los últimos como dos episodios se hace justicia de eso. Ah, sí, sí, al final lo vamos a comentar, al final efectivamente ve la locura, po. Sí, po. Y aparte quiero hablar que el abuelito al final también, Bato-san, como que al final se ablanda caleta, y es súper emotivo esa parte. Sí, mira, podemos comentar lo siguiente también con los spoilers, y es que la serie, como tiene toda esta cuestión de que Maribel intenta evitar la confrontación, como que siempre he sentido de que ese es como el mayor legado para los niños, como que ella siempre intenta buscar la solución más bella posible a todo. Sí. Ocurre que todos los personajes que son antagonistas de alguna manera terminan siendo buenos. Bueno, empezando por Bart, este caballero, que después aparece Gito, que lo comentó la Pau, que es un compadre que está intentando atrapar hadas para que le pagaran una cantidad de dinero. Sí. Ah, él es como el primer realmente antagonista de la serie, que es un weón muy, así como, un poco pollo, que desde que era chico vio hadas de verdad, porque tuvo la experiencia de las hadas de la serie, pero El weón como que se fue para el lado oscuro del tema, como que no, las quiero atrapar y que me paguen dinero por pero eso. Pero que igual encuentro, como que él tiene un recuerdo como triste y muy bonito, que cuando el chico se perdió y las hadas lo ayudaron a volver a su casa. Claro. Pero nadie le creía, él decía, ¿quién te ayudó? Las hadas. Y como que le hacían hasta bullying por eso. Entonces por eso el de grande tiene como esta obsesión de eso. Sí. Y después bueno, también está el otro que yo encuentro que es el verdadero malo maloso de la serie, que es el profesor Cheerbox. Sí, que aparece bastante al final, la verdad. Aparece muy al final de la serie, donde él, bueno, él era el que le ofrecía plata a Gito, por cierto. Verdad. Y ocurre que era un profesor que quería como crear esta típica cuestión como media proecológica, weón, que es como, no, yo soy un científico que ha avanzado mucho en la tecnología y quiero que Sunnyvale se transforme en una ciudad del futuro lleno de edificios y lleno de tecnología por todos lados, y los árboles los vamos a poner debajo del puente, weón, con unos paneles solares. Sí, para literal, dice eso, sí. Ah, entonces como que está ese mensaje, como decir, no, este weón quiere arruinar el planeta con su imagen del futuro. Y esa cuestión al final era la mula, porque en realidad lo que estaba intentando hacer era acabar con toda la naturaleza para poder atrapar a las hadas. Sí. Esa era la verdadera intención. Y este es como el único personaje que se puede llamar así como malo, malo de la serie. Sí. Muy a pesar de que al final de cuentas, igual también, al igual que todos los personajes, termina como redimiéndose así como... Sí, caleta. O sea, eso es como lo que encuentro súper mágico, que la gente cambia al final. Y como que las cosas se solucionan como haciéndole cariño al árbol y cosas así. Sí, literalmente haciéndole cariño. Sí, literalmente, lo digo súper literal. Es como, como que se salva el día haciéndole cariño al árbol. Como que todo el arco épico de Maribel se termina porque le hacen nanaya a un árbol. Sí. Y el árbol está menos enojado. Bueno, durante la serie salen otros personajes que igual los quiero mencionar. Sale la reportera, ¿te acordáis? Sale en la tele. Sí. Que termina teniendo como esta relación con Gito en la serie. Sale, bueno, ya comentaste los amigos de la cabra chica esta, que son como, bueno, los tíos son pendejos, traviesos nomás, que les gusta dejar la cagada por todos lados, weón. Ah, son los típicos niños que quieren hacer maldades, pero que tal vez en el fondo no son en mala onda, sino porque son niños, pues. Sale la familia de Maribel conforme van pasando los episodios. Sale el papá de Maribel, la mamá de Maribel, los abuelos de Maribel. Que me da risa, la parte del abuelo de Maribel, porque era como guata de una idol. De hecho era chistoso porque a veces el abuelo como que no se acordaba de los hechizos y cosas así, entonces era bien como simpático, la verdad. Sí, el abuelo es un personaje simpático igual, entonces como que todo es súper tierno, la serie nunca como que pasa algo extremadamente cuático, más allá de estos momentos traumáticos que comenta la Pau, que puede ser más que nada tristes para un niño, como que... Sí. O sea, yo lo encuentro triste igual, siendo adulto, pero me refiero a que tal vez no me llegan tanto como antes, pero sí, tiene unos episodios que tal vez son como más emotivos... Pero están tocados de una manera infantil, que lo hacen súper recomendable, lamentablemente si estuviera en latino, cosa que no es el caso, pero... Yo creo que lo hubiese ido re bien. Sí, yo, ¿sabes qué? Yo creo que... Mira, sí. No sé si lo hubiera ido re bien. Yo creo que también lo hubiera ido piola, habría tenido como un séquito de fanáticos hasta el día de hoy, así como... Sí. Porque, bueno, al final pasan un montón de personajes que son interesantes en la serie, que la hacen chora, pero nunca pasa una wea Tutti for You, la verdad. No, para nada. De hecho, como que para mí verla era como una cuestión relajante para ver mientras hacía otras cosas también. Sí, honestamente. Es que sí. Onda, creo a lo más, el único personaje que podríamos mencionar de la serie que tiene importancia era esta como hada gigante que controlaba el mundo, que lo salvaba. Sí, pero parece como en esa parte nomás. Que ella era como... Podríamos decirte que... Mira, yo tengo como mi teoría personal, porque nunca lo aclaran. Pero yo creo que ella era como la diosa del mundo mágico. Como que... Pero ella, sí lo dicen. Ella dice que es como el corazón de... Sí, como que ella creó todo eso. Y lo creó con una intención de tener un personaje que... Bueno, acá viene como lo único. Mira, estaba pelando la hueá del To Deep For You. Pero en realidad sí tiene una hueá del To Deep For You. Por lo menos para mí. Pero es una tontera. Yeah. Yo lo pienso como adulto. Yo creo que ningún caro chico se pasa este rollo a hueonado. Pero... Okay. Esta serie tiene el Loli Alert. El meme, po. Alerta ¿Pero Loli. ¿Pero qué? Tiene la alerta Loli, po. El meme de la alerta Loli, po. Necesito que explayes. El Funeque 2021. Nada, porque Maribel parece que tuviera 8 años, pero tiene como 100.000. Ah, sí, pues, 500.000. Tenía que cacha, vos tenía 500.000 años. Sí. El Loli Pero es Alert. que era como, era igual una exageración, creo yo. Ah, sí, demasiado. De hecho, yo antes de grabar hace unos días atrás le tiré ese como plot hole que mencioné, que era que los abuelos supuestamente no habían aparecido en la Tierra hace miles de años, pero al mismo tiempo el abuelo ayudaba a Santa Claus, pues, LOL. O sea, puede, ¿por qué no? Porque puede ser más viejo que Santa Claus, si lo Sí, bueno, o pensamos. sea, a lo mejor Santa Claus le mandaba regalos a los dinosaurios, pues, who Puede ser. knows. O espera nomás, po. Pero al final lo to do for you era que, bueno, conforme va pasando la serie, como que la guapa va avanzando a poco. Al principio dicen, no, parece que Maribel tiene 100 años, porque te acordás cuando hablaba con el árbol viejito, la reconocía. Sí. Ajá, entonces como que como el árbol tenía muchas décadas, perdón, muchos siglos de Sí, existencia, po. entonces como que salía el comentario de que Maribel tenía muchos siglos de existencia. Y después como que cada momento que pasaba en la serie, más y más iba avanzando ese número, La más vieja. hasta que al final Tamborín le tira la talla en ese episodio. Creo que era el episodio ese donde pelean con, cuando se van como a ese mundo de los castores y pelean con esta cabra chica que se hacía pasar por adulta, que era una maga, que se llamaba Chris. ¿Te acuerdas ahí? No, no. Hay un capítulo donde pelean con un. Sí, literalmente pelean. Es como las pocas peleas que luchan con una maga que se llama Chris y que quería conquistar un mundo contra lo que pelean, vivían como unos mapaches. Y al final Maribel termina salvando la cuestión y ahí sale como el último comentario. Es como, no, es que Maribel tiene 500.000 años. Y de hecho, cuando lo dice Tamborín, Maribel se enoja, porque no le gusta que digan esa weá. Ah, ya, ahora Mmm. me acuerdo, ya. Sí, sí, Mmm. sí, sí. Como Ah. que es como shh, shh, así. Sí, así le dice eso. Y yo me pasé obviamente ese rollo de adulto ahueonado que dije, weón, Maribel tiene 500.000 años, weón. O sea que como Es, que. hemos sido Eh, engañados, hemos o sea, sido. es como, o sea que su existencia se basa en ayudar a la gente que tanto quiere y tanto estima, pero al mismo tiempo termina viéndolo crecer y morir a todos, weón. Sí, po, sí, es súper. Pero creo que nunca llega a eso, No, la claramente. serie jamás Nunca llega a llega a eso. Eso eso, es una sí. pasada de rollo No. mía. Como Sí. que dije, bueno, si tiene 500.000 años, ¿a qué cuánta cantidad de niños y gente ha ayudado en su vida, bro? Tal vez, bueno, yo, al final como que me salgo con Pero cosas que ahí se quedaron diría en. como el tema de que se supone que los Hana Mahou-Sukai tienen como todos una casa en el mundo de las hadas. Pero la casa de Maribel no está porque no ha tenido, no ha ayudado a toda la gente como para llenar su jardín de flores. Ah, o sea, millones de flores. Sí. Ah, que por cierto, la casa la destruyen en la serie, ¿te acordáis? Sí, la destruye el árbol santo. Sí, la hace recagar, loco. Ese es como el único Sí. momento que tal vez siendo, imagínate como muy caro chico yendo así, no, la casa. Porque Sí. igual tenía como hartos recuerdos en la casa. Hoy la casa era bacán, particularmente ese capítulo que tratan de robar, que es como mi pobre angelito casi ese Sí, con capítulo. los dos locos, sí. Sí, me Sí. acuerdo. O bueno, el capítulo que estaba comentando de Vivian, de este trauma, cuando se encuentra con esta hada que se intenta atrapar una flor y al final es como, no, me voy a morir, chao pescado. No. Ese capítulo, no me acuerdo qué número es, pero es cuando Vivian se pierde en el bosque y se encuentra con una hada. Ah, sí. O sea, Ah. pero rayos, de esa manera como que no lo hubiese Pero entendido. así fue, Básicamente po. trataba que había vino, como cuando vino al mundo de los humanos, se vino como con una cuestión como letal, así como una cuestión que se come como a la gente, a lo que sea. Sí, esa parte era brígida. Es brigia, porque mientras se lo está comiendo, el weón se está despidiendo, así como, weón. Sí, yo Ah, estaba pensando como los jugos gástricos y toda la weá, como sí. que horror cuando lo saquen va a estar medio consumido, así. Ah, En una eso yo weá como pensaba. pobre, weón, no sé, bueno. Sí. Pero al final todo termina en algo bueno, pero podría haber sido malo. Y ese es el capítulo donde empieza como la buena relación entre Vivian y Maribel. Sí, po, y de hecho después empieza a esconder del abuelo porque el abuelo no quiere que juegue con Maribel. Eso. Sí. La verdad, bueno, sí, la serie tiene unos capítulos memorables y otros capítulos que son muy fome. La verdad que tiene como de todo un Sí. poco. La animación es bacán. Está súper minimalista del estilo Kodomo de la época, por ende no parece para impactarse ni mucho menos, pero para el público donde está dirigido es súper bonita, los colores súper chillones. ideal para el público infantil femenino, por sobre todo en ese momento, obvio. Sí. Y está bien, la verdad, le vi poco quality cuando la volví a ver. Debo decir que la película tiene más quality que la Sí, serie. de hecho podríamos hablar de eso al tiro nomás. Sí. Ah, miren, Porque a mí me ¿no? sorprendió la calidad, que era como de un VHS como sobreexpuesto, Sí, así. no, no, pero eso yo no creo que sea culpa de la película, yo creo que esto es de la distribución nomás. Pero eso me causa curiosidad, como que, porque cuando cuando me la pasaste, como que había visto algunos screenshots y me causó curiosidad, y en realidad era por eso. Ah, porque va más encima el grupo que la fan subió no es el mismo. No, ¿no? No, son dos No. personas. De hecho, fue como vamos a traducir la película de Maribel y nada más que la película de Maribel. Ah, Ah, bueno. pero bueno, efectivamente, como estamos comentando, a pesar de que la serie no fue particularmente popular ni exitosa en Japón, decidieron sacar una película de Maribel que es una versión extendida de un episodio de la serie, que es sobre el Fénix, Sí. sobre todo todo. Sí, que bueno, si bien el capítulo se supone que Maribel va a llevar a Ken y a Yuri al mundo de las hadas porque está el cumpleaños de un amigo de ella, pero aparte es porque Vivian lo empieza a decir que no puede ser que exista un Fénix. Y justo van al cumpleaños de Toto porque Toto va a ser su como recambio de vida, por ponerlo. Y en la serie de anime como que van y se sacan una foto con Toto, pero Toto está viejito, entonces como que parece como un pollo sin plumas nomás. Sí, muy viejo. Sí. Y al final del capítulo como que Toto se aparece y le dice, no, quiero que me vean como bonito, y se convierte como en Phoenix Bishounen. Sí, súper así como con las pestañas y toda la wea. Sí, y le cambió hasta la voz y todo. En la película se supone que mencionan un tema que se supone que Toto para hacer esta como revivir, tiene que haber como una llave, que no te especifican bien qué es, pero a Maribel le dicen que podrían ser Yuri y Ken. Y Toto después llega con ellos a... Bueno, la cosa es que Gito se sube a la casa cuando van al mundo de las hadas. Y entre todo este tema, como que Gito trata de atrapar al Toto, pero se queda tan cerca que a Toto se le activa como su renacer. Y resulta que Gito es la llave, pero la llave mala, y se convierte como en un pájaro maligno. Claro, eso podríamos decirte que es como la gran diferencia con el capítulo de la serie. Entonces supone bueno, que si no hacen nada van a haber 500 años de oscuridad en la Tierra. Hasta que después encuentran que Yuri y Ken son la llave en sus corazones, la llave buena. Pero ¿sabéis qué? Qué bueno que lo mencionamos, porque bueno, yo no sé, yo voy a suponer que esta wea sí no tiene que existir, porque si existe, holy shit, marketing japo, pero me da mucha risa porque cuando sale la cuestión del humo, Maribel saca como la aspiradora de Maribel, weón. Esa agua se echa a perder, ¿no es cierto? Ah, sí, pero bueno, Sí, ni saca la funciona. aspiradora de Maribel, por... Yo creo que tiene todo. Todo de Maribel existe, Oh, como y de Hello hecho, Kitty. no, y se me olvidó otro detalle, que no, yo no lo quise mencionar todo, porque de verdad en cada capítulo sale algo diferente, porque es como la bolsita de Doraemon, por ende yo de verdad no creo, de verdad no creo que exista todo. Sería como el colmo, o sea, bueno, en realidad si existe todo es como Sasuga Nippon, porque, bueno, es como qué onda el negocio. Pero, bueno, hay un capítulo, no me acuerdo cuál, donde Maribel usa una fucking bazooka de flores. Uno que es como en la nieve. Sí, ese mismo. Sí. Usa una bazooka, por loco. ¿Alguna vez viste a Sailor Moon con una bazooka, perro? Ojalá hubiese sido bacán. Bueno, la bazooka es muy grande. Bueno, una bazooka, bueno. Yo me acuerdo cuando salió esa weá, me cagué la risa. Era como, papá decía, va a salir como terrible. Chorá, Maribel, weón. Me da mucha risa ese episodio, weón. Y dije, weón, tío, una bazooka, weón. Anda a comprarte una Magical Girl, otra donde salga. Y es una bazooka rosadita, weón. Sí, o sí, tenía como y se abría con la cuestión de la flor, tenía forma de botón de Sí, flor, de es muy hecho. chistoso. De hecho, ¿sabes qué? Va a sacar una foto, la voy a poner en Hanagumi, weón, porque es memorable, weón. ¿Cuándo fue la última vez que viste una Magical Girl con bazooka? Ahí me puse la fotito para la pavo, ahí me voy a Sí, me poner. río nomás. Sí, y mira la cara, weón. Como de los voy a matar a todos. Debería ser un meme. Ah, sí, es más o menos. Es como ese cosplay de Sailor, o sea, no de Sailor Moon, sino como de Princess Serenity con la ametralladora, con la minigun esa. O eso no lo he visto. ¿En serio? Es un clásico de la comunidad de Sailor Moon. Permiso, voy a darme el paréntesis, man. Por favor. Nunca he visto ese cosplay, muy clásico. A ver, a ver, a ver. Con los lentes y todo. Sí, sí, es un meme. Mira, mira, por arriba Maribel y... Ahí están. Sí. Lista para la guerra. Lol. Lol, lol, lol. Sí, bueno, no sé, no creo si está la azúcar de Maribel. Si no, esa wea sí que la pienso dos veces, ¿eh? Esa wea sí la compraría. Yo creo que no existe. Yo creo que habría que hacerla como para un cosplay, sí, nomás. Sí, como custom. Bueno, continuamos con la película. Disculpa la estupidez de mi sí. parte. No, está bien. Pero bueno. Ay, no, lo siento. Es que como nos pusimos en cuestión de Maribel, me empezaron a aparecer las próplicas de Sailor Moon. Y esto es como... Me estoy dando cuenta que si quiero una, tengo que comprarla como ahora, porque ya no hay casi disponibles. Bueno, eso es una guerra, mami. Lo de coleccionar ese tipo de cosas, sobre todo retro. O sea, yo tengo el Cetro Lunar retro. Todavía. Pero no me interesa que sea retro, solo quiero tenerlo. ¿Eh? No, no, mira, cuando hagamos el episodio de Sailor Moon, Pau... Vamos a llorar, me voy a poner a llorar. Especialmente porque yo tengo amigas que tienen esas cosas, pues entonces... Yo también lo pienso porque también tengo amigas que tienen esas cosas. Y era como, por ejemplo, el lapicito de transformación y esas cosas. Pero ya, volviendo a Maribel, sorry. Sí, adelante. Sí, volviendo a Maribel. Eso. Pero la película fue como muy meh, pero es como una de las pocas como circunstancias en que es como un peligro como a nivel como existencia de la humanidad. Claro, como, ¿por qué? Como que pues ya no es como el problema del pueblito, no, es como una cuestión más épica. Sí. Pero porque eso no ocurre en la serie como hasta los últimos como 4 episodios. Mira, la película es... Mira, yo la verdad estuve investigando porque me pareció extraño al principio. Pero es una película para el cine, está hecha para el cine, la dieron en cine en Japón. Y me da la impresión que el único rip de internet que hay en todos lados, y te juro, rip, porque de verdad, cabrón, di vuelta por todo Yahoo Auction y nadie tenía la película original. De verdad, así como que lo intenté buscar y no encontré ninguna parte. Curioso. Porque nosotros, bueno, nosotros ahí ya quedó clarísimo, nosotros la pirateamos como locos, si no, no hubiera otra manera de verla. Bueno, sí, la Pau la vio original, es coreano, pero esa es otra historia. Sí. Pero la cosa es que la dieron en el cine, y de hecho la dieron con estos como 2x1 que hemos comentado acá en Otaku no Chuso, que era muy común, especialmente para cine infantil, donde la dieron con una película de los Moomin. Que igual a mí me hace sentido eso. La dieron junto con una película de los Moomin. Y está hecho por exactamente el mismo equipo de la serie de televisión. Lo cual es muy notorio. No hay presupuesto de OVA ni de cine. Es un episodio común y corriente de Maribel. Y yo creo que lo tiraron por eso. Así como son estas cosas que iba a ir con la familia, con tu niño, con tu niña. Y dan estos como 2x1. Incluso de repente dan 3x1. De cosas de anime que solamente las daba en el cine. Y obviamente si tu cara chica por sobre todo es como ¡mamá, van a dar Maribel en el cine! Puta, seguro que es como ya, pues, bueno, ya, pues no, ya qué le voy a hacer. Así que ahí aprovecharon. Y bueno, yo honestamente no tengo idea cómo le habrá ido la película. Pero es una película hecha para ese público. Y de hecho, como está en VHS, no está en widescreen, no está con panorámica. Por ende, cuando la vi... La verdad, no sé si está... ¿cuál es la palabra exacta? La película está como encogida en resolución 4:3. ¿Ya? Porque yo voy a suponer que como era para el cine, tiene que haber sido en vista panorámica. Supongo yo. Pero en el rip que está dando vuelta acá, no sé si está cortada o es de esa razón de imagen. La verdad no lo sé. Porque esta weá nunca jamás va a salir en Blu-ray. Never. No, ni cagando. De hecho, bueno, eso podríamos contar, pero la verdad es que cuento que es como demasiado el colmo hardcore, pero si alguno de ustedes está en esa parada en la vida como yo, por ejemplo, la única manera de conseguir legal y bonito Maribel está en un box set de DVD que salió hace muchos años. De hecho, ese fue la base para que hicieran el fansub en Honobono para sacar la serie. Y que se nota porque el box set de DVD de Maribel es como que el dibujo se cacha que es 2000. Eso lo estoy buscando. TV Japan Sí, te lo voy a porque mostrar por sí. si acaso. Ahí está. Ah, se pasa la imagen que aparece mucho en Google, que es como muy diferente, muy posterior. Que se cacha el tiro, que es post 2000 el dibujo. Sí. Pero ese es el box set que tiene Maribel y está en Japo, es región 1, así que bueno. Ahí tendrá que luchar al respecto si tiene ese nivel de fanatismo. Pero no hay otra manera de verla legal. Onda, creo, Pau, que está en un servicio de streaming en Japón exclusivo. De hecho, ¿sabes qué? No, Qué mal. lo voy a confirmar ahora mismo. Porque me acuerdo Sale que lo vi. $420 el box set. Bueno, porque bienvenido a Anime Out of Stock. Bueno, además de. Sí, mira, está en la tienda de la DMKT, que es una que se dedican a distribución digital de anime. Ah, y que bueno, aquí está con toda la locura de los precios japoneses de streaming digital, porque cada episodio vale 400 yenes. La cuestión. No entiendo nada. Pero no importa, pero Ahí está. está disponible nomás. Y la cuestión es que la podéis ver Sí. digital, pero con esos servicios de mierda japo que solo los japos pagan, weón. Porque en Amazon tú encontrás estas cosas piratas también Sí, en no, Estados pero no, Unidos. no. Créeme que en Japón no. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque me acuerdo que cuando vimos lo de Shamanic Princess, era la misma, weá. Era por Amazon y teníais que pagar por episodio. O pagar un pack completo. Ah, sí, japo. Japos. Sí, bueno, Bueno, por algo sobrevive su industria. Bueno, la película es simpática, pero es como una extensión de un capítulo que lo vuelve más épico. Dejémoslo en eso, con comillas. Ahora, honestamente, me llama mucho la atención encontrar la tontera esta de Maribel diciendo: dile a tu papá que no sea borracho. Lo encontraremos, no creo. Yo A menos de algún que estuviera día. como en el link que me acabas de mandar, en algo así. No, no, o sea, dice que solo 50 episodios, dice. Literalmente dice eso. Así que. La verdad es que la serie es súper light, súper panino. Es difícil recomendarle a la mayoría de la gente que nos escuche en Otaku no Chiyoso, no lo niego. Pero yo, insisto, estoy contento de haberla visto porque son esas series que te sanan un poco en el alma, weón. Porque Sí, definitivamente. de verdad, regreso al comentario que leí hace más de 10 años atrás y yo lo comparto. Es una serie demasiado inocente para este mundo de mierda, loco. Es como. No hay realmente malo malo. Todo es solucionable con cosas muy básicas, pero mágicas, sí es cierto, pero que son como cosas que tienen enseñanzas de vida para los niños. Tienen mucha música para los niños, con letra, de hecho, que sale en pantalla, como dice la Pau. La versión coreana es la misma historia. Sí. Tiene unos capítulos chistosos. Tiene unos capítulos chistosos. La verdad, por ejemplo, ese del concurso del comercial es chistoso. Es bacán ese capítulo. Es súper chistoso y el final es la raja, Sí, al final insisto. sí, es bacán y todo. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis cuál es mi capítulo favorito? ¿Cuál? Es uno raro. Tal vez no sé si sea una buena opción, pero es cuando Ken aprende a andar en bicicleta. Ah, Porque yo también pasé por eso. Estaba viendo el de, creo que uno de los que más me gusta, el de cuando Rose se hace chiquitita de nuevo. Sí, es cute. Como que le tengo mucho cariño a la abuelita por todo lo que es ella, porque en el fondo siempre está como esta diferencia, particularmente los Magical Girl, entre los adultos y los niños. Y como que ella no tiene esa como barrera, y eso y como que me hace como quererla mucho como personaje. Como que siempre le apaña a los niños. Sí, es Entonces, en un verdad. momento tuviera una aventura con ellos, era como, ay, qué bacán. Eso. Es verdad, no son esos personajes que normalmente en estas series Kodomo, donde como que todo se concentra en ese mundo fantástico donde solamente los niños pueden vivirlo y entrar. Como que justo esto lo rompe porque este personaje cree en la magia y cree en Maribel y cree en todas las cosas que lo rodean. Entonces, es bacán ver un adulto en una situación así, po, que también puede tener un poco de ese lado de decir, puta, tu familia es tu familia también, puedes confiar en ellos y todo eso. Entonces, la verdad, hay harta lectura ahí. Sí, pues, como, insisto, es un personaje súper inusual. Al final todos saben, porque al final como que todos están haciéndole como el apoyo a Maribel porque tiene que ganarle al árbol ese. Pero eso es como uno de mis capítulos favoritos. Y creo que a pesar de la trauma de infancia, el capítulo del árbol también me gusta ahora. Sí, es bonito el capítulo. Eso, tiene como dos partes. La primera parte que es como historias cortas, autoconclusivas, muy para niños, muy felices, que son bonitos. Y ya como pasado el 30 empieza a tener un poco más de trama, empieza a tener un poco más como... No voy a decir que se pone compleja, no, no señor. Sino que simplemente como que salen personajes un poco más con objetivos, como con más ambiciones. Entonces empieza a ser un poquito más entretenida en algunos sentidos, pero la verdad es que es una serie absolutamente para niños. Lo más codomo que hemos hablado por lejos acá en Otaku no Shoujo. Entonces, la verdad fue una instancia que yo particularmente, para empezar a cerrar acá, yo estoy contento de haber escuchado porque estoy muy feliz de escuchar tu historia personal, Pau, porque acá en Otaku no Shoujo, claro, nosotros intentamos presentar estas cosas a un público nuevo, que no lo vivió tal vez, o que es muy joven. Pero cuando escucho a los invitados, cuando escuchamos nuestras historias personales, son las cosas que más me interesan porque demuestran a la gente lo que existió en algún momento. Y lo que viviste tú, Pau, es tan único que lo encuentro fascinante. Lo digo de verdad, Pau, porque yo hago memoria y claro, puede ser que lo he escuchado y lo comprendo, que yo siendo muy chico como que vi demasiada mierda. Entonces también puede ser como una historia un poco exclusiva de algunas cosas, pero lo tuyo, de verdad, yo no conozco a nadie acá en Chile que haya visto Maribel a los 8 años. Sí, pues eso es súper fortuito, la verdad. Menos en otro idioma, pues. Sí. Entonces... Sí, pues es que para mí como que nunca lo pensé así, porque era de estas cuestiones como que tienen que ver con todo el hecho de esta como inmigración extendida que yo le digo. Yo no soy inmigrante, pero me toca como muchas partes de eso por cómo es Chile en ese sentido. Entonces para mí como que es de esas cosas que las tenía que disfrutar sola nomás. Eso. Y ahora ya no lo vi sola. No. Y de hecho ojalá que gente que no la cachaba, que es muy probable, yo creo que la mayoría va a ser así, Pau. Y le gusta la Michael Gay, le gusta lo kawaii, como a Kiki, por ejemplo, que estuvo con nosotros en el capítulo de Dichara, o ese tipo de gente que le gusta este tipo de cosas, yo creo que lo voy a pasar bien, ¿sí? Una serie así como para relajarse, si te gusta como lo dulce y bello, que te recupera un poco la fe en la humanidad. Es bonita, Maribel. Y yo así como cerrando, lo único que podría agregar es que lamento mucho que le haya ido como el hoyo. Sí, pero bueno, el enemigo era demasiado grande. Sí, y bueno, yo también se lo sumo a que los enemigos, sí, había mucha Michael Girl. Mucha Michael Girl. Sí. Incluso había como cosas que beben de Michael Girl que no son precisamente, como Rayert, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, había tanto por donde elegir, Pau, que... Y compararla con Maribel es como injusto, porque es codomo. Pero bueno, es parte de la mercadotecnia nomás. Sí, lamentablemente. Al final todos van por la misma cosa, por la plata. Sí, lamentablemente. La conclusión del día de hoy es que la Pau va a tener que comprarse alguna tontera de Maribel. O sea, llevo un tiempo intentándolo. El problema es que ya nada está disponible. Te tendré que estar como muy, muy, muy atenta a ver si lo logro. Pero eso. No creo que vaya a ser la última vez que hablemos de Kodomo, así que ahí nos vamos a ver una oportunidad hablando de eso. Sí, sí. Sí. Ya. Eso, es eso, Pau. Yo creo que estamos listos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque, de hecho, te llegaron saludos, Pau, de alguna parte. Porque, mira, yo quiero decir algo. No sé si haya sido saludo particularmente para el podcast, pero la Pau comentó que alguien del extranjero la había sorprendido que estaba hablando de Maribel. O sea, esta amiga que mencionó varias veces, que es Jenini, y a John, que ella me estaba diciendo, que es la que dije que vivió como 5 años en Rancagua y todo, que ella me dijo que a ella le encantaba esto cuando era chica. Ah, y yo le Rancagua. Sí, dice que de hecho no se acuerda muy bien porque era súper chica. Y aparte es bastante menor que yo, creo que tiene una diferencia como 7 años, una cuestión así. Entonces, igual también por eso me sorprende que la haya visto, porque es mucho más chica que yo también. Sí, como que está fuera de su generación un poco. Sí, entonces me causa curiosidad cómo llegó a verla, que ahí le voy a tener que preguntar. Y el otro que me llegó, creo que alguien me preguntó si la vi en su idioma original. Y fue como, no, la vi en coreano, eso. En su momento. Dale. Eso. Yo tengo solamente un puro saludo en Twitter, que es de Miglubilla, que en realidad como que lo hace de manera muy humilde y sincera, como ya lo había hecho en otros episodios, que dice, saludo a Hayama y a la Pau. Señor Hayama, solamente diré que al igual que con otros podcasts de Sega Genesis, que es lo que yo grabo en Gamer Café, En este momento no cacho ni una. en todo caso, eso es lo bueno del podcast, enterarse de joyitas que pasaron desapercibidas. ¿Ya ves? Sí, eso lo es. Maribel lo es, creo. Sí, creo que entra en eso. Gracias, ¿sí? Miguel. Sí, gracias Miguel. ¿Y Instagram te llegó algo? Eso que había mencionado, que preguntaban si lo había visto en su idioma original. Ya, perfecto. Sí. Pero no más que eso. Y de hecho lo de mi amiga lo comentó solamente porque yo estaba mencionando algunas cosas de Maribel. Eso. Eso, ya sería entonces todo el día de hoy. Sí. Ah, fue entretenido, lo pasé bien hablando de esta serie. Yo insisto, para mí fue bacán porque me recupera un poco la fe en la humanidad a ratos. Gracias, Pau. Gracias. Este es el episodio. Gracias. Ajá. Oye, en el próximo episodio volvemos a una película, lo cual lo encuentro bacán. Vamos a estar hablando de una película que no sé si particularmente sea un clásico gigante para mucha gente, pero está metida, involucrada gente que es enorme, ¿eh? Así que va a ser muy, muy chulo hablar de ella. Una película que a mí yo la disfruto mucho, una película que yo tuve que defender, loco, porque había gente que la contaba como el pico en la época y era como, váyanse a la mierda, weón. No te lo voy a mencionar, porque obvio la gente se va a enterar cuando llegue a este punto, cuando esté los saludos y las cosas que publicamos en Otaku Nocioso. Vamos a hablar de la maravillosa Rogen Z. Y con Katsuhiro Tomo involucrado entre medio. y guachitas de Gucci también, entre medio. Yo la voy a ver por el capítulo de Hibari prácticamente, y porque el director es de un capítulo de Memories que me gusta. Yes. Va a ser entretenido. Hay mucha gente involucrada ahí, bacán, de Robin Z, que es una película que le tengo harto cariño, así que vamos a estar ahí. Va a tener invitado, por cierto, así que fuck yeah, por si alguien se lo estaba preguntando. Sí. Yes. Ajá. Así que eso, nos vemos en el próximo maravilloso episodio de Otaku Nocioso. Chao. Y voy a hacer así el signo de paz y amor en la pantalla, ¡ting! Y va a salir un corazón y se va a cerrar el culo. ¡La casera! Sí. ¡Gambaro ya! Sí. ¡Chaito! ¡Chaito!